Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmis. Es un amigo, su amigo Rul, la montarrata del yermo. Excelente, carnal. Pues bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Todos los domingos, a partir de algún momento de la tarde o a partir del día lunes lo pueden encontrar segurísimo. Siempre cubrimos nuestras bases diciendo que es el lunes, ¿no? Pero bueno, casi siempre los domingos ya está. Exacto. Recuerden también que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook y en Twitter y en Instagram como El Café Comiquero. También ahí nos pueden escribir. También en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues bueno, estamos grabando en el Very Important People de Satélite. A punto. Donde, por cierto, que ya nos conocen. Ya resulta que ya ya saben quiénes somos. Venimos tan seguido. Sí. Que ya nos reconoce. Ya saben. Les dejamos cafecito y ya, ¿verdad? Sí, o sea. ¿Van a comer? Sí. Ah, perfecto, ya de volada, ¿no? Al rato esperemos que un día nos patrocinen, ¿por qué no? Por lo menos el desayunito. Ya sería algo, ¿eh? Ya, con eso, ¿eh? Con el café, ya. Con nosotros con mucho gusto hacemos promoción de lo que ustedes gusten. Exactamente. Así es, carnal. Y estamos precisamente grabando aquí cerquita del cine porque vamos a ver en un ratito más Deadpool 2. La nueva aventura fílmica de Ryan Reynolds o de Wade Wilson, ya no sé cuál es cuál, porque pues ya es casi igual. Pero pues en lo que llegamos al cine, estamos desayunando bien a gusto y vamos a platicar algunas cositas, algunos temas ahí interesantes que traemos para platicar y un poco de promoción, ¿por qué no? Y también un poquito de ranteo, porque pues de repente se nos da un poquito ladito rant, ¿no, carnal? Por supuesto. Y antes de empezar, nada más quiero decir que en este fin de semana se está llevando probablemente la boda más importante del entretenimiento en los últimos años. Ok. La del príncipe Harry. ¿Quiénes son esos monos? No, Amy Santiago y Jake Peralta. ¿Es en serio? Holy shit. Es el final de la quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine y estuvieron durante la semana pasando varios clips, así como que emocionales, para que te diera cosita. Ok, déjame decir. Sabíamos que iba a pasar. Yo lo voy a decir. El día de ayer que me puse a verlos, que ya ayer tuve un ratito en la tarde, ya por fin estuve libre. Hace unas semanas, en fin. Uh-huh. Ya que me puse a ver por fin esos cortos de promoción y demás. Ok, sí, lloré, ¿eh? ¿En serio? Yo lloro con casi todo. Pero con lo único con lo que no lloré fue con Infinity War. No, la verdad sabíamos más o menos cómo iba la onda y sabemos que todos van a estar bien, a fin de cuentas, ¿no? Pero con las demás, pero normalmente en muchas otras circunstancias lloro con cualquier cosa. En esta ocasión lloré y mala onda. Oye, pues sí, es que ya quiero que llegue el día de mañana. ¿Mañana se estrena el episodio? Mañana se estrena el episodio. ¡Ah, qué bien! Yo me voy a tardar un ratito más en verlo. Tú sí vas al corriente, ¿no? Con sí, la serie. Yo voy al corriente. No, yo voy en la temporada 4, pero pues, ¡hey! ¡Nine-Nine! ¡Nine-Nine! ¡Qué bien! No, súper. Y pensábamos que iba a ser. Hubiera sido el buen final de serie perfecto, ¿eh? De alguna manera. Probablemente, pero. A la goma. El chiste. Lo difícil de alguna vez lo escuché, no me acuerdo ni de quién, pero luego les busco el quote, pero alguna vez leí que lo fácil de escribir un romance es escribir al momento en el que persona A y persona B, o sea, de que tienen broncas, están entre el sí y el no, etcétera. Sí. Y llegar hasta el momento donde por fin tienen una relación, eso es lo fácil. el cuando ya la... Ya cuando ahora sí tiene una relación romántica en adelante, ahí viene lo difícil. Esa es la razón por la cual las telenovelas mexicanas, ¿en qué se acaban? Ay, en la boda. Casi siempre todas las telenovelas mexicanas terminan en boda. Y también esa es la razón por la que hay veces que gente como Joe Quesada dice, no, vamos a divorciar a Peter Parker porque no sé qué hacer con él. ¿No? Por ejemplo. Porque no sabe. O Brian Michael Bendis, que según no sé si es verdad o no, que quiere deshacer todo lo bonito que ya construyeron con Superman, con el Super Dad y Lois Lane y todo este rollo. Se dice, es rumor, no lo sé. Pero si es eso, creo que se me hace un gran error. Va a haber, ya, no sé si viste que va a haber nueva miniserie de 12 números de... No, maxiserie de maxiserie de los Super Sons. De New Adventures of Super Sons. Sí, con el mismo escritor, ¿no? Con este... Peter Tomasi. El artista no sé quién sea, pero la portada que vi fue de Dustin Nguyen. ¿Así se pronuncia? Pues yo le digo Nguyen, pero... Ah, ok. Dustin Nuggets, no sé. Dustin. Eres un menso. Dustin de Stranger Things, no. Pero bueno, vi la portada, está padrísima. Entonces, va a haber más de los Super Sons. Entonces, por favor, que Brian Michael Bendis no destruya eso. Superman como... Honestamente, como papá, como este esposo de Lois Lane y con su vida en el planeta y todos los peligros que enfrenta normalmente, está bien. Mira, yo creo funciona que, bien. Yo creo que el rumor viene de. Ahora sí que por su historial. Cuando él tomó a los Avengers, los destruyó. Deshizo a los Avengers. Disassembled. Y hace poquito, de hecho, ahí se lo tengo que reconocer. Estuvo en una entrevista y comentó que. Recibí muchas críticas al respecto, o sea, años después ya recibí muchas, o sea, volví a leer las críticas de cuando empezó ese run. El de Disassembled. Uh-huh. Y dijo, creo que los fans tenían un punto, porque los fans estaban contentos, estaban felices de tener a sus juguetes, ¿no? Y llega un desconocido con sus juguetes y les, oigan, mire, vamos a destruir sus juguetes, ¿no es divertido? Y dice, creo que no era la forma correcta de abordar a los Avengers. Así que, mira... No es como que le dé puntos buenos a Bendis, pero el beneficio de la duda ahí está, por lo menos. Ojalá, esperemos que sí, carnal. Ahora también viene la otra gran boda en los cómics, ¿no? Que se acerca a la de Selina y Bruce Wayne. Ah, supongo. Y en Marvel van a tener otra. Por fin, después de quién sabe cuántos años, Colossus y Kitty Pryde. Oh, ah, yeah. Ya. Me enteré por Domino, de hecho. ¿Ah, sí? Es que Domino, estoy leyendo el cómic de Domino, muy bueno, honestamente, ¿sí? Muy, muy bueno. Va el número 2, ¿no? Va el número 2 apenas, exactamente, y en el número 1, Domino se encuentra pues con varios de sus ex. Ok, Wade, supongo. Cable, Wade, Colossus, me enteré que alguna vez. ¿Colossus? Colossus, Ese Peter andaba en todos lados. Ah, es un loquillo. Y incluso Starlo, creo que Starlo quien le hace burla de, oye, pues como que sí tienes un tipo, ¿no? Todos grandotes, fornidos, o sea, en fin. Y se acerca con Colossus de, oye, Colossus, me enteré que ya vas a sentar cabeza, y Colossus de, ah, ok, this is awkward. ¿Qué tal? No sabía eso, no sabía que andaba con Colossus, no me acordaba de ese detalle. Ah, pues se supone. No, qué bueno. Según Gail Simón. Y tiene Outlaw en el cómic, dices, de Danny. Es padrísimo volver a verla. Que es creación de ella, tengo entendido, ¿no? Sí. O si no es su creación, pues ya la agarró porque... Ya es como que su hijita. Y son un, es casi el body cop entre ellas dos, es genial. ¿A poco? Supone que son acá best buds. ¿Domino y Outlaw? No mentes. Ah, tengo que leer eso, ¿eh? Porque las dos son mercenarias. Ah, y hacen trabajos juntas. Ah, claro, pues sí. Sí, cierto. Y eran... ¿Ves que Outlaw era colega de... Agent X, de Alex Hayden. Alex Hayden, exacto. Y era colega de Deadpool en algún momento. Sí, oye, algún también... día hablar de Agent X, yo creo. Estaría padre, ahora que lo voy pensando, sí. De los primeros trabajos que yo conocí de Gail Simone, de hecho. Y muy bueno, ¿sí? Sí, a mí me gustaba mucho. Aparte, tengo que decirlo, honestamente, lo que me llamó la atención en su momento fue el arte. De Udon, ¿no? Udon. Qué chulada de dibujo, ¿eh? Sí, y ha envejecido bien, ¿eh? No, sí, sigue siendo único su estilo, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? O sea, sí... La estética no se ve como... Ay, Dios, ¿se acuerdan de sus intentos de Marvel, del Marvel Manga, ¿verdad? O algo así? Ay, sí, cómo no, con Akira Cebulski y Sibi Yoshida, ¿no? Dirigiendo ahí ese asunto. Bueno, no, o sea, a diferencia de esos intentos, la estética que manejaban en Agent X y de hecho también en Taskmaster, no se ve añeja, ¿eh? Ay, el Taskmaster es la onda. Me gustaba, ese traje de Taskmaster es el que más me gustaba. Sí, se veía más mercenario, menos Skeletor. Cuando era Skeletor, como... Digo, después regresó ese mismo, cuando fue parte de los Dark Avengers, creo, o algo así. Ah, sí. Que los entrenó a la bola de losers de Norman Osborn, ¿no? Sí, porque él sí sabía pelear. Sí, también entrenó a alguien importante en el universo Marvel, no me acuerdo quién, pero... Pero vaya, es un gran personaje, Taz Master, ¿eh? Me hace muy interesante. Un poder muy, muy interesante, muy bueno. Copiar habilidades. O sea, no puede copiar poderes. Bueno, claro. Pero puede copiar lo que están haciendo, ¿no? Sí, lo que ve que alguien más hace, ya sé cómo lo hace. Y me encanta que en esa serie, algún día que hablamos de ella, pero me encanta que en esa serie hasta aprende cómo cocinar. ¿Cómo cocinar como chef? Sí, viendo Iron Chef o algo así. Lo único así, que ¿no? tiene que hacer es ver algún programa. Por ejemplo, igual, es otro de esos detalles, luego lo vemos, ¿no? Pues es que cuando era niño él aprendió a jugar básquetbol viendo a Karim. A Karim Abdul-Jabbar, sí, cierto. Así que, obviamente vas a ser bueno. Pero también se metió en problemas una vez porque vio a un clavadista, quiso hacer lo mismo. Pero no sabía nadar. No sabía nadar, o sea, pequeño detalle, supo hacer el clavado, pero no nadar. Es donde, no sé, de veras, algún día tenemos que hablar de esa serie. Sí, sí, está muy padre. Muy bien, carnal, pues bueno, traíamos algunas notitas por ahí, carnal. ¿Empiezo? Sí, sí, okay. dale. Un pequeño análisis rápido y consideración del mercado del cómic digital. Porque en la semana, no me acuerdo exactamente en qué se metió el buen Core Music. Okay. Estoy diciendo de que en Marvel, por ejemplo, tienen más facilidad o usan más personajes B-listers y C-listers, ¿no? De la lista B y de la C, para rellenar. Hasta hubo una serie sobre eso. ¿Ah, sí? De Dwayne McDuffie, paz descanse el señor, que eran puros B-listers. Y Spider-Man. O sea, Spider-Man es un A-lister top prime, pero por el tipo de personaje que es a nivel editorial. Sí, claro. Pero vamos a ser honestos. Por el poder, el nivel de poder que tiene. Sí, es un B-lister, cañón. B-lister. Sí, sí, sí. Pero sí, pero editorialmente es un triple A. Claro, por supuesto. El próximo pilar del universo Marvel, según Kevin Feige. ¿Ah, sí? En el MCU, en la fase 4. Me hace sentido. Ganó el dinero. Sí, ganó el ratón. Ganó el ratón. El ratón acá se puso otra gema ahí en su guante. Con es forma, cierto, con forma de arañita. Entonces, mira. Y me llamó la atención porque es cierto. Mencionaron el caso por ahí de los Runaways. De los Runaways que... les está yendo bien, pero mucha gente está preguntando, o sea, venden bien, pero para niveles Marvel ya debe haber sido cancelado. Y dije, ¿qué vende tan mal? Me puse a revisar sus números. The Runaways, a nivel a nivel impresos, pues no vende tan mal. O sea, para hacer un título B o C, sí, que es como que B menos, digamos, entre el B y el C. A pesar de tener una autora de gran renombre. Sí, no pero vende, no son las que compran. Exactamente. No vende tan mal a nivel retailer, ¿eh? Entre 12.000 y 13.000, a veces 15.000 títulos vendidos a nivel retailer por mes. No está mal. Hay títulos de Image que no venden eso. No, la mayoría no venden eso. Ahorita se me hizo bastante bueno. Por ejemplo, ahí les va. Pero eso solo te alcanza, en el caso de abril, que se vendieron 12.900 pico copias, casi 13.000. Sí, sí, sí. Eso alcanzó para que en el top 500, top 300 de Diamond, que siempre reporta mes a mes, le alcanzara a estar en el lugar 156. 156 de Diamond. 156 de Diamond. Pues muy, muy, muy abajo. O sea, no se coló ni en los primeros 100, ¿no? No, ni por error. Y entonces, mucha gente dice, pero esos títulos, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se mantienen? Me puse a ver las listas de Comixology. Como que si le saca un reporte, no te dice cuántas descargas o cuántos se vendieron, pero sí te dice en qué lugar está. O sea, cuál se vendió más. ¿En cuál está rankeado? ¿En qué lugar está rankeado? Runaways es el número 13. Ah, caray, es una diferencia monumental. Es enorme. Es enorme lo que se está vendiendo. Ahora, se supone que el mercado digital no reemplaza. Sí, no es suplementario. Es complementario. Al nivel retail. A pesar de que es el mismo precio, ¿eh? Sí, a pesar de todo eso. Así que lo que siempre se especula es que venderán aproximadamente, o sea, de lo que se vende, por ejemplo, un título triple A, un Batman de Tom King, algo así, que vende más de 100.000, siempre vende más de 100.000 copias, venderá a nivel, como Xology, pues otras 10.000, aproximadamente un 10%, pero que ese nivel más o menos se mantiene en los títulos que siempre están arriba en Comixology. Okay. Así que échale cuentas, pon tú que se vendan otras 5 o 10.000 copias de Runaways por mes por Comixology. Nada mal. La verdad es que, allá hablando de 20.000 copias para arriba. En el caso de Runaways, el digital le hace la mitad de sus ventas. Yo calculo, así como lo mencionan muchos retailers y editorialistas y demás, yo calculo que le echa yo, ayuda que los renegos siempre estén arriba de los 20,000. Uh-huh. Yo eso es lo que calculo más o menos. Y después está el caso curioso de sus TPs. Eso es a donde iba yo también. O sea, la autora, esta Rainbow Rowell, se mueve mucho en librerías. O sea, es una autora muy, muy, muy buscada. Muchos productos para adultos jóvenes. O sea, así es su mercado. Y yo imaginaría que ya a nivel TPs va a tener otro impacto, ¿eh? Pues ya salió las ventas de su primer TP. ¿El cual no te ha llegado? Ay, y no me va a llegar en un rato. Me dice Barnes & Noble que llega 21 días después de que lo despachan. Lo despacharon el 2 de mayo. O sea, te va a llegar un rato, ¿eh? Ah, sí, porque tú quisiste la versión. Quisiste la versión exclusiva porque está bonita y tiene extras exclusivas. Ah, soy un idiota, en fin. Ya salió su reporte de ventas de ese en particular. No vendió tan mal, pero no vendió tan bien a nivel retail en Estados Unidos de Time. Exacto, o sea, vendió como 2,200, algo así. No está mal. Uh-huh. Pero hay un reporte por ahí que las ediciones ahorita están agotadas. Entonces, se ve que no se está vendiendo en librerías de cómics. Sí, como que no es el producto ideal para el fan promedio de cómic. No, es para otro tipo de fan del cómic, ¿no? O sea, que creo que se están aprovechando, o sea, y creo que eso lo vieron muy bien en Marvel en sus pronósticos de ventas, en su planeación, de decir, o sea, esta autora no me va a ayudar a vender en los sueltitos, ¿no? Quizá no mucho, pero me va a ayudar a vender con su nombre pegado en la portada, en librerías. Y yo siento que a más otro bien mercado. Mira. Yo creo que más bien fue el de esta no me va a vender a los rucos rata de siempre. Yo no lo quise decir así, pero sí. Esta me va a vender a los niños rata a los ahora. Niños rata de ahora. Exactamente. Y creo que eso es lo que está jugando bien. Y porque aparte, o sea, ya están en el arco 2. Ajá. Y por ahí está. Ah, sí, cierto, es el arco 2 ya, ¿verdad? Y Rainbow Rowell y Chris Anka ya estaban anunciando de, ay, por cierto, ya estamos planeando el arco 3. Ya o fregado sea, sí, va a haber 18 números. Sí, sí, sí. Año y medio. Ininterrumpido de Runaways, cosa que en Marvel normalmente no pasa mucho. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y entonces también me puse a ver otro asunto ahí de las ventas de Comixology, de quiénes están en primer lugar. Obviamente, los primeros lugares los abarcan los que son exclusivos del mercado digital. Claro. Hay por ahí un par de cosas de Batman y de Superman, no sé qué. Abajo de eso están puros. A pesar de que son títulos de pues sí son Marvel y DC, pero son títulos. Y hasta no me acuerdo cuáles son. Y lo traía por aquí y ya se me fue la página, pero bueno. Pero son títulos que a nivel Diamond de impresión, o sea, de impresos, sí, están sí. Abajo del 50. Ok. Todos. En los a diferencia de Comixology. Ajá. Uh-huh. Comixology, los primeros 20, o sea, los primeros 20 de Comixology son los que están de Diamond del 50 para abajo. Interesante. Y si te pones ¿eh? A buscar cuáles son, o sea, en dónde están los primeros lugares de Diamond, o sea, los que más se venden en Comixology, aparecen muy abajo. Por eso dijimos que no, tienes toda razón, no es un canal o es un producto suplementario. ¿No? O sea, no se reemplaza uno al otro definitivamente. No. Entonces, ahí lo que veo es que alguien pensó bien la estrategia de producto y canal correctos. O sea, el producto correcto para las tiendas de cómics sigue siendo esos, ¿no? Batman, Superman, etcétera, los grandes eventos, Doomsday Clock, whatever, ¿no? Ya estamos por arriba. Ajá. Y hay otra línea de productos que se vende bien en digital, que se vende bien en otros canales, que es, por ejemplo, Runaways o algún otro tipo de novela gráfica. Entonces, interesante, o sea, porque entonces ahí se elimina un poquito el famoso miedo que siempre han tenido las editoriales, ¿no? De que el mercado digital nos va a obligar a desaparecer. No, es que no por ahora. Se elimina el miedo, yo digo que a los retailers. Sí, no creo que es el problema también. No, no los va a eliminar. La gente que compra las cosas que se venden en digital no están comprando, no compran sus cosas en tiendas de cómics. Sí, difícilmente. Me llamó mucho la atención. Pero acá el análisis me hizo sentido, está pachón. Y me llena de esperanza saber que sí hay otro mercado para el cómic. Que no es exactamente, y como siempre lo hemos dicho, el cómic nunca morirá. Va a cambiar, va a mutar, va a ser otra cosa, va a ser otro animal. Pero nunca va a morir. Eso para mí me queda clarísimo, ¿eh? Ay, mira, la única forma en la que se va a morir el cómic es cuando se muere el último ser humano. Porque somos bien raros como especie. vamos a seguir haciendo dibujitos y le vamos a seguir poniendo diálogos para contar una historia. A pesar de que tengamos otros medios para hacerlo, ¿no? Porque contar historias, eso lo dice Neil Gaiman, es casi casi una necesidad humana. Here's for Neil Gaiman. De hecho, el señor Neil se la sabe, él es pachón. De eso sí sabe el señor. Sí, carnal. Está interesante, ¿no? Muy buen análisis, ¿eh? ¿Y cómo? Bueno, si no es indiscreción, ¿cómo encontraste todos esos datos? Pero está bastante bien, bastante interesante, ¿eh? Los datos, ahí los pongo las fuentes, por supuesto. Los datos de Diamond, ajá, lo pueden conseguir directamente de la página de Diamond. Ahí los sí, los publican. Sí, están. O si quieren un poquito más, ya más manejado la información, ya más, ¿cómo decirlo? Que ya. Que no esté pelona, que no esté cruda, uh-huh, más cocidita. Ok. ¿Cómo le decimos en el trabajo? Algo de cocido, no me acuerdo. Cocinada, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Ok. Lo pueden conseguir a través de la página ICB2. ICV2. Es la que analiza la parte de negocio de cómic. Uh-huh. Bueno, está padre la página. Muy buena. Sí, sí, sí. Y las de Comixology, pueden meterse a la página de Comixology cada mes, pero más te dan la lista. Si la quieren también más cocidita, uh-huh, más asadita, vamos a decir. Me gusta asada, no sé por qué. Métanse a la página de ComicsBeat. ComicsBeat, uh-huh, ok. Ahí es donde está, ahí están el reporte de Comixology con algunos comentarios interesantes. Ahí lo pueden conseguir ya. Después uno se mete a otros datos duros. Hay un libro, de hecho, de un cuate, de hecho, de ComicsBeat, que es del cómic digital. El libro lo tengo por ahí en digital nada más, ¿cierto? No está disponible en... Por cierto, qué padre, ¿no? O sea, es un libro sobre el cómic digital y solo está disponible en digital. Bien, ok. Creo que sí hubo una impresión, pero entonces ya está agotado, ¿no? Y ahí se encontraba, es donde encontré esos datos de que los editorialistas siempre es de, sí, o sea, nuestras ventas de grandes títulos son 10% en digital de lo que vendemos en físico. Pero más o menos siempre, pero que se mantiene, es eso de que se mantienen todas en el mismo nivel. O sea, venderás 10,000 más de Batman, okay, pero también venderás otros 10,000 de Runaways y dices, caray. Se compensa, ahí está la parte interesante. Sí, okay. Fíjate, carnal, ahorita que estás hablando de ese tema de digital y todo ese rollo, quiero nada más hacer como una comparación y un caso curioso aquí en México. Ok. Hay una editorial, o sea, esto no tiene nada que ver con cómics, pero sí con el mercado de impresos y digitales. Ahorita vas a ver por qué. Ok. Hay una empresa en México que se llama Manual Moderno. Es una empresa que hace publicaciones específicamente para medicina y psicología. Ah, ok. Publica también la versión en español de las pruebas psicométricas, que son carísimas. Son bien caras. El día de ayer, pues digo, tuve la oportunidad de ir con mi esposa a un evento de ellos, porque fue su 60 aniversario como editorial en México. Aparte de que era el día del psicólogo, mi esposa es psicóloga. Entonces, bueno, el caso es que rifaron cosas, o sea, rifaron así regalitos, ¿no? Desde premios muy chiquitos que eran, no sé, unos. Una cosa que estaba bien bonita que era uno de esos juguetitos para el estrés. Que esos que son para apachurrar. Era un cerebro. Ok. Están muy bonitos. Y fueron rifando también libros y publicaciones. Buena onda. Incluso prácticas, ¿cómo se llaman? Pruebas completas. O sea, cosas que tienen valores de 5,000 pesos, 10,000 pesos, no sé qué. No nos sacamos nada. Más que un cerebro. Pero bueno, aunque sea. Gané un cerebro. Ya juntamos cerebro y medio en el café con mi cara. También no, ya somos medio nada más. Entonces, ya tenemos otro cachito. Bueno. El caso es que. Como esto es una editorial que maneja toda la parte de impresos y también ya tienen su sección digital, me interesó mucho la plática que dio el director de esta editorial, de que decía de que pues sí, o sea, siguen vendiendo mucho en físico, pero sus ventas en digital están creciendo. Pero luego pasó algo bien curioso. Empezaron a sortear varios premios y entre ellos había tarjetitas con descargas digitales para ciertos libros también de psicología, ¿no? Y pues sí, o sea, pues todo el mundo decía, felicidades, ¿no? Te lo ganaste, ¿no? Y más adelante empezaron a sacar los libros impresos y las pruebas y todo el rollo. Y en una de esas que me ausenté un momento de la sala, iba pasando por los sanitarios y escuché a dos chavas hablar. Chavas, jóvenes, o sea, y es importante lo de la edad. Más o menos unos 20, 22 años. Recién graduadas de psicología. Más o menos. Y una chava se había sacado un libro digital y dijo, qué padre. Dice, pues sí, dice, pero a mí me gusta más en físico. Entonces eso me puso a pensar, dije, órale, o sea, no es privativo nada más obviamente del medio del cómic, sino de toda la parte digital y la toda la parte editorial. como que sigue habiendo esa querencia de las tablas, ¿no? De seguir queriendo el producto en físico, independientemente de a qué te dediques o qué onda, ¿no? Y no sé por qué, pero digo, y pensaría yo, pues usted es gente joven, no necesariamente es este, no es ruco rata, ¿no? Como tú, como observador, ¿no? O sea, es alguien que dice, oye, pues también lo quiero en físico. O sea, por lo cual creo que toda la parte de los impresos les falta mucho para decir hasta aquí llegamos, ¿eh? Pero por otro lado también el propio director de la empresa dice, oye, pues sí está creciendo nuestra oferta digital. Dice, porque le llegamos a otros lados donde es difícil que nos encuentren. Ahí está. Creo que ese es como dices tú, ese es suplementario. A mí me gustaría ver, no existe el dato, o no te lo da Comixology, pero a lo mejor si les paso un billete de $50, me pasan la información. Me gustaría ver en qué lugares del mundo descargan sus cómics. Estaría muy bueno. Porque no creo que, la analítica la deben tener ellos, seguro. O sea, obviamente, ha de ser facilísimo para ellos. Porque estoy seguro que muchos cómics de los que se venden mejor en Comixology se venden mejor ahí porque en sus lugares, o sea, de donde los descargan, no es fácil encontrarlos. Seguramente, ¿eh? Por ejemplo, aquí en México, pues hay Ciudad de México, hay 2-3 tiendas. Sabemos cuáles. Sabemos los precios que traen. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, tú prefieres comprar ahí. En Comixology o Kindle, ¿no? Y no es exactamente que salga más barato, un poquito más barato si quieren, pero pues el mismo día, o sea, en la mañana los descargo. A la hora de la comida me pongo a leerlos. Uh-huh. Es un hábito de consumo diferente del cómic. Uh-huh, exacto. Qué interesante. Muy padre. Me encanta hacer ese tipo de análisis, ¿sabes? Sí, ahora sí. Ahora sí traje algo de sustancia. No, siempre, pero bueno. Entonces, carnal, pues vamos a... Quisiera comentar también otro punto. Una recomendación. Una invitación. Y también es un editor rant. Y ahí te va, ¿por qué? De todo hay aquí en el Café Comic. Exactamente. Bueno, pues verán. Resulta que quisiera recomendarles que chequen una página de Kickstarter de un proyecto mexicano que se llama Flammarion. O Flammarion, no sé, no he visto cómo se pronuncia. Uh-huh. Es un proyecto de un corto animado de 15 minutos, animado en un estilo medio anime, medio Legend of Korra, más o menos, con una historia bastante extraña. Honesto, me enseñó mi amigo Kickstarter y sí está extraño. Voy a poner ahí la página en el café para que la vean, el cortitito que ponen ahí, en el cual se supone que hay un payaso que se llama Flammarion, que es el último de su especie, donde los payasos son como una especie de chamanes mágicos. Me hace sentido. Parte del texto que trae, o de la narración que trae ese pedacito de animación, dice que eran profetas de un antiguo dios. Lo cual me suena mucho a un trickster, ¿no? Un dios trickster. O sea, un Loki o un Anansi, algo así, ¿no? Y que antes eran seres muy poderosos que con su risa invocaban tormentas. Además, una mitología muy... No sé, okay. Gaimaniana, muy, no sé. Parecido a lo de Gaiman. Y con una onda ahí medio surreal y todo este rollo. Y es una animación completamente mexicana, hecha por un estudio completamente independiente, y que pretenden lanzar este Kickstarter para reunir 500,000 pesos. Es una meta más o menos alta, porque se espera que se haga en 7 meses. Y obviamente se le tiene que pagar a los animadores, se tiene que tener un lugar, se tiene que comprar cosas para hacer una animación. Que no es barato. El corto va a estar disponible en línea, o sea, ni siquiera, o sea, no van a ganar mucho profit en ese sentido. O sea, no van a cobrar por verlo. Lo puedes ver, en cuanto lo liberen lo vas a poder ver en línea. Las recompensas están padres, porque puedes tener la versión digital también, aunque, o sea, en alta definición antes que los demás. Puedes tener una versión impresa, física, en un Blu-ray, con extras, hay stickers, creo que se puede tener un cameo. O sea, los que ponen más pueden tener un cameo en el corto. ¡Qué buena onda! Obviamente apareces como productor en el... Porque lo eres, exactamente, estás poniendo lana, ¿no? Entonces, la verdad se ve muy interesante, se ve muy padre la animación. Me quedé... Cuando vi la animación dije, ¿y eso está hecho en México? O sea, no todo es la leyenda de la Nahuala, ¿no? O sea, perdóname. O sea, disculpen ustedes, o sea, nada contra ese proyecto, bien por ellos. Pero honestamente... Tiene como que el mismo formato, la leyenda de la Nahuala, la leyenda del Charro Negro, el Chavo del Ocho, etcétera. O sea, como que dices, ¿hasta ahí damos? No, damos para más. O sea, se ve que damos para más, para otro estilo de animación. Muy respetable, cada quien si le gusta. A mí particularmente no me encantó, pero en fin, cada quien. O sea, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas muy interesantes y además contar historias fuera de lo común, historias que no sean el Azteca Volador, la verdad. Entonces, chéquenlo, pues voy a poner ahí la página de Kickstarter. Flammarion. Flammarion se llama el corto. Chéquenlo ahí cuando publiquemos aquí este programa, van a ver ahí la página. Tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook, en Twitter, seguramente en Instagram. Y pueden apoyar desde 50 pesos hasta lo que ustedes quieran. Chequen las recompensas, están muy chidas. Y desde luego, una vez que esté liberado el corto, seguramente lo veremos y haremos un pequeño review. ¿Por qué no? Seguramente, ¿no? Un mini review de un corto. Exactamente, un review cortito. No como. Sí, es un shot espresso de café, pero bueno. Y ahora, también, esa es la parte bonita. Esa es la parte bonita de Check and Flammarion. La verdad está muy chido el concepto. Muy gran, muy ambicioso el proyecto. Y yo creo que si este resulta bien, pueden hacer cosas muy, muy, muy padres en el futuro. Ese estudio de animación y los que vengan. Entonces, esa es la parte bonita del asunto. La parte no tan bonita del asunto es la siguiente. A ver. Resulta que uno de los promotores de este proyecto, creo que no diré su nombre para no no entrar en detalles, pues en un grupo de Facebook había publicado originalmente un link para que, oigan, tengo este corto, apóyenos, ¿no? Está bien. Yo lo pensaba hacer, porque lo publicó desde el día lunes o martes lo publicó, y dije, no, sí, le entro, ¿no? Y tenía yo la idea. Ahora que grabamos el café, lo voy a mencionar. Pero unos días después puso otro post donde comentaba que a otro de los promotores del corto se le ocurrió pedir a un youtuber famoso que les diera algo muy sencillo, un retweet. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un retweet, carnal? 5 minutos. Y eso si le quieres poner algo de y si no, nada más redacción. Es team retweet. Un segundo, tu vida, ¿no? Exactamente. Bueno, resulta que le escribe por mensajes privados a este youtuber para que le ayude a promover ese corto, a promover el Kickstarter. No le pidió lana, no le pidió hacer un video respecto a su corto, no le pidió una entrevista, nada, solo le pidió un retweet. Por lo que comenta, estuvieron negociando con el youtuber o su representante. Supongo que a estas alturas este chamaquito tiene un representante. Y resulta que al principio dijo, pues sí, está bien, se oye bien, la, la, la, la. Pero al final dijo, no gracias. No gracias porque no me conviene. Dijo, ok, podríamos decir, pues cada quien está en su derecho de decir, no me interesa, no me importa tu proyecto o lo que sea, está bien. Pero pues, si en un principio dijiste, sí, como que se ve padre todo eso, dar un retweet creo que no te quita nada. A lo mejor pensé en algún momento que a este youtuber, pues a lo mejor lo asesora a alguien, porque es una persona que ahora tiene mucho dinero, siempre ha sido de dinero este chamaquito. Y a lo mejor algún asesor le dijo, oye, no, pues tú ya te asesoras con marcas grandes, Cinépolis te lleva a ver artistas, para que te comprometas. No sé, pensé mil cosas. Dije, medio tratando de ser abogado del diablo, ¿no? Pero luego me acordé de alguien. Me acordé de Guillermo del Toro. Me acordé de Guillermo del Toro, que una chava, una señorita de Guadalajara, paisana del buen Memo, le mandó un mensaje. Le puso un Twitter pidiéndole, oye Memo, fíjate que un familiar necesita una biopsia o no sé qué procedimiento médico, y me ayudaría mucho si le puedes dar un retweet. Ella pidió un retweet para su GoFundMe de esta persona. Bueno, del Toro tampoco le dio un retweet. No, él tampoco hizo eso, solo le pagó todo. Y ahí es una diferencia monumental entre ser famoso y famosillo, entre ser una estrella y estrellarse, entre ser un grande y creérselo. Este youtuber se llama Andrés Navi, y Andrés Navi mandó al diablo a esta persona de darle un mugroso retweet para que su base de fans se enteraran de que este proyecto existe. Y eso, honestamente, se me hace muy malo. Se me hace pésimo. Y obviamente todos los que estamos en ese grupo de Facebook y que de alguna manera tenemos o una página de Facebook, o un podcast, o un canal de YouTube, o un lo que sea, todos le dijimos, no te preocupes, vamos a promover el proyecto. Porque se me hace que es lo correcto. Porque es alguien que está, no nos está pidiendo dinero. No nos está pidiendo directamente dinero a nadie, a ningún medio. No nos está pidiendo dinero para que lo promocionemos. No nos está... no quiere nada más allá de que expongamos su proyecto y que la gente lo vea y decida la gente tal cual decida, me gusta o no me gusta, aquí está mi lana o no está mi lana. Entonces, por eso es que, honestamente, en ese momento dije, si de por sí tenía ganas de compartirlo porque el proyecto se ve de pelos, dije, ahora más. Y voy a estar monitoreando cómo va ese Kickstarter, porque creo que es un proyecto que se merece estar arriba, que se merece ganar, que se parece llegar a la meta de salir y ser juzgado y analizado como por lo que es, por su calidad o no calidad, y que se merece, creo que, ser producido. Y la verdad es que yo les digo, los que están detrás de este estudio de Flammarion, si les podemos apoyar en algo más, pues por lo menos de mi parte, cuente con ello. Y no es nada más a los de estudio responsables de Flammarion, ¿eh? Si ustedes tienen un proyecto, etcétera, editoriales, cómic, lo que ustedes hagan, cualquier esfuerzo creativo en lo que los... Nuestro medio es muy chiquito, en lo que los podamos ayudar. Para eso estamos. Sí, exactamente, carnal. Pues bueno, ahí está mi pequeño recomendación y también un pequeño editor rant. También, no sean gachos. O sea, lo que no les cueste más allá de... Si no les cuesta un centavo, dar un retweet, dar un share, dar un algo, algo que ustedes... creen que les gusta, que es cool. Si compartimos memes y tonterías, ¿por qué no compartir algo así que puede generar trabajo? O sea, porque es una... al final de cuentas es un proyecto que puede generar empleos. Empleos para animadores mexicanos que pues, están buscando chamba. Y que generan un contenido... A ver, y no que estamos también como que del lado de... queremos ver más contenido original y bla, bla, bla. Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Que no queremos ver mundos extraños? Queremos ver mundos extraños. ¿Pero cuál es nuestra frase? Hay que hacer un mundo... Este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. ¿De qué se trata mantenerlo así? Poner... O sea, hacer el pequeño esfuerzo, ¿eh? Sí. A veces el pequeño esfuerzo es nada más dar un retweet. No cuesta nada. A veces es nada más... A veces dar un poquito de lana, porque no... Digo, sí, claro. Es lo ideal. Así es, carnal. Pero bueno, ahí está mi hermanejo. Entonces, pues... Yo creo que nos... Pues ya nos vamos, porque hay que ver Deadpool. Rayos, sí, ya está. Sí. Ok. Bueno, entonces, no creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana, carnal. Que te tocó a ti. Sí, y esto es el Deadpool Rap. Nos vemos en un momento aquí en Café Comiquero. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar el Deadpool Rap. Deadpool Rap, ahora el X-Force Rap. X-Force, yeah, haciendo señal de la X con los brazos, ¿no? Sí, sí, sí, este... Wakanda for X. Wakanda Forever. Wakanda for X, ¿no? Wakanda for X, qué menso eres. ¡Wow! Deadpool 2, carnal, ya la vimos. Ok, a ver, vamos por partes. Primera impresión de Deadpool 2. Sí, como ya lo hemos hecho últimamente, este, sin spoilers, todo el rollo. ¿Quieres darle la ficha técnica de Deadpool 2? Venga, directo de IMBT. De IMBT, el director fue David Leitch. Uh-huh. Ya no fue el mismo de la vez pasada. Ah, ¿no? No. Ah, ok. Los escritores fueron Red Reese. Ok. Paul... No alcanzo a ver, maldita cochinada. Ok. Paul Wernick y Ryan Reynolds. ¿Ryan Reynolds también está acreditado como escritor? Uh-huh. Mm, ok. Basado en personajes de Rob Liefeld y Fabián Nicieza. Ok, espero que les toque algo. Sobre todo Fabián Nicieza, Rob Liefeld no. Bueno, no, está bien, denle chance, señor Izalo. Tuvo la idea. Tuvo la idea. Sí. No hay que... No hay que decir que no, ¿verdad? No hay que decir que no. Bueno, entonces... Deadpool 2 protagonizada por Ryan Reynolds, Josh Brolin, un ratito por Morena Bakari, sí. Sassy Beats, Brianna Hildebrand, santo Dios, denme mucho, mucho más de ella. More 11. ¿Sale Brad Pitt? ¿Sale Brad Pitt? Claro que sí. ¿En qué momento sale Brad Pitt? Él era Vanisher. Oh, yeah. But he vanished. Sí. Ok. Se murió. Sale Terry Crews. Terry Crews. ¡Nine-Nine! No, perdón. Bueno, y también el otro... Terry loves Deadpool. El otro protagonista, hay que decirlo, es Julian Dennison como Russell. Sí, de veras, es el protagonista, ¿eh? Sí. Gran protagonista. ¡Wow! Y pues sí. Blindal y todos ellos, ¿no? ¡Wow! Pues la verdad, ¿qué me pareció Deadpool 2? Bueno, hilarante. Para empezar, es hilarante, exactamente. Es refrescante... Es como una cubetada de agua fresca después del drama que fue Infinity War, por ejemplo. O sea, como que venimos de ese mood en que todo era polvito y no sé qué. Ustedes, yo estaba bien, ¿eh? Pero en general, o sea, el mood en el mundo... El mundo friki. Ñoño, era como que, sí, no inventes, ¿no? Acabó en una nota muy, muy triste, ¿no? O sea, dentro del contexto de la película. Es cierto. Y ahorita fue como, ¡hey, miren! ¡Es Deadpool!, ¿no? Otra vez hay diversión en el mundo y todo está bien y hay risas. Pero honestamente, solo por encimita. Solo por encimita, sí está medio oscura la película, ¿eh? O sea... Íbamos saliendo del cine y mi hermano me dice... ¿Te das cuenta de que quien puede salvar las franquicias de X-Men? Así como van, porque últimamente, hay que ser sinceros, no van tan bien... Bueno, Logan fue muy bien. Logan fue bien, pero... Pero fue una cosa muy diferente, ¿no? Sí, fue una especie de Elseworlds, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. Pero digamos que lo que se desarrolla a tiempo real, digo, suena muy estúpido por ni modo. O sea, digo, dentro de... Y ni siquiera sé si esto está en continuidad. I don't know. ¿Quién sabe? Pero digamos que la que está como que en el mismo espacio temporal, pues es Deadpool. Y es Ryan Reynolds el que podría salvar a los X-Men. Sí, la verdad, ¿eh? Incluso salvarlo si el ratón sí acaba de consumir su plan de quedarse con Fox. Sí, es muy en todos casos, yo no creo que Kevin Feige y compañía digan no a unos cuantos unos millones de dólares más, ¿no? No, yo creo unos cientos de millones de dólares más, no creo. No creo que les digan que no. No creo que les caiga mal. Y además con una franquicia que en serio es fresca, te deja con muy buen sabor de boca, sí. Te hace reír, tiene muy buenas referencias ñoñas, te hace reír incluso de tu ñoñez. Y de cosas ñoñas de las que... O sea, es algo muy necesario, tú me decías, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de sus grandes aciertos. El que te rías de la ñoñez. Sí. El que te rías de eso de los mundos compartidos. Y te rías de Marvel y te rías de DC, aunque a los de DC no les guste. O sea, a los fans, porque a los aquí están involucrados en DC sí les gusta. Me encanta que Ryan Reynolds se burla... hasta de Ryan Reynolds. Sí, Ryan Reynolds se burla de sí mismo. Eso es perfecto. Sí. Sí, no, es necesario. Yo creo que es necesario contar con algo así. De repente, ver los toros desde la barrera y decir, ajaja, qué mensos somos, ¿no? Y como tú bien apuntabas, aún así, en el subtexto de la película, es un mundo bastante feíto. O sea, hay cosas bien rudas y duras dentro del mundo de Deadpool, dentro del mismo mundo de los X-Men, ¿no? Lo que le decía mi hermano es, continuó con los X-Men. Sí, claro, sigue construyendo, ¿no? Sigue construyendo ese mundo rarito y feo de los X-Men y uno ni se había dado cuenta. Sí, uno está así de divertido, ya, jajaja, todo el santo día. Y ya cuando te pones a ver es de, a ver, no. A ver, un momento, ¿qué pasó aquí? A ver, espérame, ¿qué onda? Sí, sí. De veras, es complicado. Sí. Pues la película tiene un muy buen ritmo. La verdad, creo que no se cae el ritmo. De repente hay unas escenas en las que baja, obviamente, la intensidad, que es necesario para construir un ritmo, ¿no? Es que no puede estar en puros picos. De repente sí, claro. Tiene que haber valles y demás. O sea. Pero creo que entran en los momentos justos, ¿no? Obviamente, las actuaciones son... O sea, son buenas, cumplen. Ninguna es digna de un Oscar. Aunque Ryan Reynolds diga que sí. Aunque espera que la academia esté viendo. Eso sí, la cuarta barrera estuvo bonita, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Y a veces muy directa, ¿no? Lo cual está bien, a mí me gusta. Sí, sí, sí. La música bien, cumple dentro de su función. Seguramente estarán escuchando el soundtrack de fondo mientras grabamos el programa. Sí, claro. La selección musical, adecuada, muy adecuada, ¿eh? La verdad, bastante bien. Hay una secuencia en la que entra el tema de Aja, Take On Me, pero en una versión más de balada. ¿Sí? Entra en un buen momento, en el momento adecuado. Y entra en una escena que tiene mucho que ver con Aja, con el video, el clásico video de Aja. Sí. Por ejemplo, cuando hacen dos, tres menciones de dubstep, meten a Skrillex en el dubstep. Pues Ese es Skrillex. Oh, okay. Entonces tiene sentido que lo metan, ¿no? Digo, una selección musical muy coherente. Perdón, vamos a patear el caballo un poco. El propio Ryan Reynolds lo hizo en la película y me vale. ¿Te acuerdas de Suicide Squad? Ah, bueno. Pero tiene unas canciones. Pero ese es el otro caballo. Es otro caballo, ¿no? Ese es más fresco, ¿no? Sí, no está tan pateado. Pero, ¿te acuerdas cómo tiene unas canciones porque. Reasons? House of the Rising Sun al principio. House of the Rising Sun es una canción que habla de un burdel donde matan gente. Y pones eso al principio cuando presentas la prisión esa. Mal. Mal. Y luego había otras que no tenían ninguna razón de estar ahí. Es cierto. O entraban en momentos que. Como, ¿por qué ahí está esta canción? ¿No? O sea, no tenía nada que ver. Y en cambio aquí creo que cuidaron muy bien en qué momento entra la canción, que está apoyando alguna idea. Creo que funciona bastante bien en ese sentido. A nivel gráfico, el diseño del personaje de Deadpool es maravilloso. Funciona muy bien en pantalla. Hasta en la vida real funciona bien. Honestamente, funciona muy, muy bien. O sea, es curioso, pero... Pues kudos para Rob Liefeld, ¿no? O sea, porque se le ocurrió un diseño que, mira, funciona en la vida real. Mira, funciona en la vida real y funciona hasta de metatexto porque Pirate Spider-Man, o sea... Sí, claro. Es el Spider-Man de descuento. Exacto, y con materiales de descuento también, ¿no? Santo que no se ve nada barato el traje. No, de hecho se ve caro, ¿eh? Sí. Bien. Y un poco incómodo, según yo. No, yo digo que ese es más cómodo que, por ejemplo, el de Spider-Man. Ese se te puede meter en lugares donde no debería entrar. Ah, sí. Y más cómodo que la armadura de Robocop, por ejemplo, ¿no? Bueno, sobre todo la primera película, era una tortura, ¿no? Eso era una tortura. Sí. Si se preguntan, tardaban 6 horas en maquillar a Peter Weller. A Peter Weller, en maquillar y en ponerle la armadura. 6 horas. Sí, después bajó a 2. Bueno. Pues ya es ganancia, ¿no? Pero bueno, la verdad en ese sentido también del diseño bien, los personajes nuevos que aparecen. Los personajes nuevos son la onda. Son la onda. ¿Cómo pudieron construir algo así? No sé. O sea, incluso demostraron que ciertos diseños en papel se ven bien o ridículos. Y en la vida real se ven aún peor, ¿no? Sí. Como Shatterstar. Oh, Shatterstar. Es el ejemplo más claro de que ese diseño no funciona. No. Parece que lo dibujó alguien que no sabe dibujar pies, ¿no? Qué buena broma esa. Hay mucho de eso. Está padrísimo. A ver, puntos malos. Puntos malos. Pues... Mira, personalmente no encontré nada así demasiado grave. Considerando que es una propia comedia, es difícil juzgarlo cuando es una comedia así, con esos tonos. El ritmo no me desagradó. No le encuentro nada, algo demasiado grave. No digo que sea perfecta, pero en algo así demasiado grave, ¿no? ¿Tú sí? Es que... Es lo más, ¿saben? Eso es lo difícil de hacer un review de una comedia. ¿Te hace reír? Cumple. No te hace reír, pues mala. Eso te hizo reír. ¿Qué más quieres? Sí, exacto. Pues, no sé, quizá muchos van a decir, oye, el origen de Cable no era así, que nada que ver con su esposa, ¿cuál esposa? No me importa. ¿Y quién es ese chavito superpoderoso? No me importa. No me importa. O sea, funciona dentro de lo que es de la película, ¿no? Diego Sur tiene mucho el cliché de viajero en el tiempo, tiene mucho el cliché de el héroe, los héroes que se conocen y se pelean y luego tienen que ser team up, pero es parte de lo que quieren construir. No, o sea, lo mejor que sí utilizan mucho el recurso y el gag de escritores flojos para arreglar cosas, pero... Cuando en realidad sí es lazy writing, ¿no? Pero si ellos mismos están haciendo burla de eso, ¿qué tan malo puede ser? Es que es eso también, cuando haces comedia y que tú te ríes de ti mismo, ¿cómo puede la audiencia no, o sea, sentirse mal cuando realmente se está riendo de ti mismo? Es complicado, ¿eh? Sí, digo, no, por supuesto no es perfecto. Sí, tiene actuaciones over the top. De repente el CGI sí se ve medio malón. Pero también lo asumen. O sea, eso también lo asumen. ¡Ah! Así de, big CGI fight coming on. O sea, también lo dicen. Sí, así que hasta con eso, no sé, honestamente no sé. Pero en general, bien, la verdad creo que sí, vayan a verla. Véanla, más de una vez si quieren. Sí, vayan a verla varias veces, den más excusas para que el ratón tenga que decirle a Fox de, oye, pues sí, vente para acá y seguimos haciendo de tus películas raras, ¿no? Sí, claro. Mira, yo en algún momento incluso llegué a pensar que había una escena, que ahorita la vamos a ver en la parte con spoilers, cuando entran los créditos y que entra la canción de Celine Dion. Bueno, tiene Celine Dion, ya tiene algo malo. Me cayó menos mal, ¿sabes? Ahora con ese video que sacó con Deadpool, sí, la verdad. Tiene sentido el humor la señora, ok. Cuando entra ese tema musical y cuando entra los créditos, bueno, los créditos de opening credits, dije, chin, ya como que nos rompieron, o sea, el momento era muy triste. Y como dijeron, ¿y cómo van a retomar el momento de comedia? Así. Se me hizo una genialidad. Y yo estaba a punto de decir, híjoles, creo que no fue la mejor opción. Ah, ok, está incorrecto. No nos lo pones difícil. Digo, no nos lo pones fácil, Deadpool. De veras que no. Ryan, ¿qué te pasa? ¿No? Pero bueno. Ryan Reynolds, de veras. ¿Quién le manda a ser bueno? ¿No? ¿Quién le manda a ser bueno y exitoso y guapo? Me cae mal la desgraciada. Y canadiense. Fuck Canada. Fuck Canada. Okay. No, de hecho, me cambian los canadienses. No conozco ningún canadiense que me caiga mal. Yo tengo tratos con canadienses y... ¿Son pachones? Sí. Cool. Muy bien, entonces, hablemos un poco de... Con spoilers. Con la spoilers, trama. Porque ahora sí es... Curiosamente, a ver, es una comedia, pero tiene trama. Sí, exactamente, tiene trama, eso está padre. Y tiene el personaje, tiene un arco. Eso también es muy bueno, tiene un arco. No es el mismo Deadpool al principio que al final. ¿Y cómo empieza Deadpool? ¡Con un suicidio! ¡Oh, sí! Un intento, un bonito intento de suicidio. De él mismo. Porque todas las comedias deberían empezar así. ¡Santo Dios! Y hasta lo dice, dice... Es una película... Esto es una película familiar, aunque ustedes no lo crean. Y dice, como El Rey León, como Bambi... Siempre como que las historias arrancan con una muerte. But the beast is dead. Y dice, oh, ok... Y pensábamos que era su propia muerte. Me encanta que hace la referencia de que... Dice... Maldito Wolverine... Por tu culpa... hiciste una muy buena película... Te tuviste que morir... Pues yo también voy a morir en esta, ¿no? Y lo cumplen. Es totalmente cierto. Más de una vez. Más de una vez cumplen eso. Deadpool se muere varias veces. Nos muestran a Deadpool... creciendo su operación. Sigue siendo un mercenario. Eso abrazan eso. Que es un mercenario. Es el mercenario Bocón. Sí, se va por todo el mundo a hacer misiones de mercenario. Pero una de esas misiones no sale tan bien. Y se vengan de él. Sí, deja escapar a un pelado. Ajá. Y la venganza es básicamente hacia él. Pero quien acaba pagando los platos es Vanessa. O sea que sí es su culpa. Sí, el hecho de que Vanessa haya muerto, sí era culpa de Wade. Sí, yo sentí espantoso cuando se muere Vanessa. Se muere Vanessa, por cierto. O tal vez ya no. No, de hecho no. De hecho ya no, actually. Pero, bueno, de momento, uh-huh. Yo sí sentí del nabo. Yo dije, no, todas menos Morena va, Karin. Ya después empezó a salir Negasonic Teenage Warhead. Bueno, todas menos ella, entonces. Sí. Después sale Yu-Gi-Oh! Bueno, todas menos ella. Mejor no se mueran. Después salió Domino. Ok, que nadie se muera, ¿ok? Afortunadamente. Qué curioso. La película donde deberían todos morirse. Ah, eso sí es increíblemente violenta. Ah, eso, hay muchas tripas, hay mucha violencia. Sí. En esta ocasión no hubo tanto sexo, qué curioso. No, más bien hubo tripas. Muchas tripas. Literalmente regadas por el piso. Desmembramientos y todo. A cada rato hay desmembramientos. Ah, sí. Sí, y cosas bastante grotescas. Exactamente. Pero bueno, es parte de lo que quieren mostrar con Deadpool. Porque se ganó la clasificación que se ganó, ¿no? Y la gente lo abrazó. Oh, sí. De hecho, hasta casi aplaudieron cuando salió un letrero que decía Deadpool para mayores de 15 años, ¿no? Sí. Decía, okay. La sala bien. La sala respetuosa en ese sentido. Empezaron medio a hablar de repente, pero se metieron a meter tanto en la trama y a reírse de los chistes que... Yo tenía un chavito, yo creo como de 15, 16 años a mi izquierda. Honestamente... Yo dije, va a estar medio... Porque estaba como que explicándole muchas cosas. Iba con sus papás, por cierto. Es como que le estaba empezando a explicar muchas cosas. Y después me reía de lo que él se reía. Hasta me cayó bien el desgraciado chavaco, ¿eh? Es bueno. Te pasó como a Deadpool. De hecho, me pasó ahora como... Ahora que lo pienso, ¿eh? Me pasó como a Deadpool. Terminé encariñándome con el escuincle. Qué cosas, ¿no? Porque de eso se trata. Total que Deadpool... hace mal una misión. Pierde a Vanessa y Deadpool entra en un ciclo de autodestrucción bien mala onda. Literalmente de autodestrucción. Se la vive en el barco con Weasel y con este... Y Dopinder. ¡Oh, Dios! Dopinder que quiere también convertirse en una herramienta de la venganza. Sí. O sea, sí. Brown Panther. Dame eso de verdad. No dejan títere con cabeza. No, nadie. Nadie está a salvo con Deadpool, ¿eh? No. Hacen burla de todo. Sí. Y eso es lo bonito. Me encantaría que un día se burlara de nosotros, por alguna razón. Sí. Throw us a bone here, ¿no? Es más, hasta hazlo personal. Por favor, hazlo personal. Es más, por favor, hazlo personal, exactamente. Sí. Entonces, está en ese círculo de autodestrucción. Y va incluso, busca a sus amigos. Sí. Busca a todos sus amigos. Va con Weasel, le dice... Pues, supéralo, va con Blindal. Donde sí, está junto a su cocaína la cura contra la ceguera. Qué gran detalle ese. Hacen seguimiento de las bromas que hicieron en la película pasada. Cuando una comedia hace eso, darle seguimiento a la broma de la ocasión pasada. Y con inteligencia. Híjole, ¿qué creen? Ahí honestamente ya me ganaron, ¿eh? Yo sí me quedé de... soy muy nerd para la continuidad. Tú lo sabes. I know. Pero aún así me gusta cuando de repente las cosas se salen de continuidad porque pueden salir cosas muy pachonas. Claro, claro. Y ahí tienes a Tom King haciendo lo que sea. Kingdom Come está súper pachón, etc. Pero me gusta cuando las cosas en continuidad. Cuando lo que tiene continuidad es la comedia. Cuando el chiste que hiciste hace 2, 3 capítulos, 3 años antes. Lo abrazas y le das una secuela al chiste. O le das una vuelta de tuerca. Me ganan, con eso, de veras, soy súper fácil para la comedia. Además, hagan eso, que no es tan fácil. Y me ganaron. No, en ese momento dijiste ya, dije, de aquí okay, soy. De aquí, ¿no? Soy, de aquí ya, soy de Deadpool, ya fue, ya valió. Blindal le da el consejo. Sabes que no puedes pasártela lamentándote de la muerte, de etcétera. Porque pues no podemos vivir sin morir un poco. Sí. Y Deadpool dice, es cierto, lo que tengo que hacer es matarme. ¿Y sí? O sea, bueno, tomó mal el consejo de Blindal, cada quien va al antiguo departamento donde vivía con Vanessa. Y literalmente se vuela en pedazos. Sí, agarra un varios tambos de combustible altamente explosivo. Le abre el gas. Le abre el gas, todo lo bonito y se vuela en mil pedazos. Literalmente vemos su cabeza volando por ahí. Pero no se puede morir. No, él es Deadpool y no se puede morir. Sus partes son rescatadas por Colossus. Llega Colossus. Y, oh, Dios, también Colossus. Ah, no, qué buena versión de Colossus. Es que es... Así debió ser. O sea, wow. Rescata ahí Colossus a las piezas desmembrados de Deadpool. Lo lleva a la mansión X para que se empiece a recuperar. Lo ensambla. Lo ensambla de a poquito. Un poquito de Frankenstein ahí. Y Deadpool le reclama de no, ya. No, ni me puedo morir en paz, ¿no? Ya déjame. Y Colossus, ¿es que no se puede morir? Colossus le echa el speech de creo en ti, güey, si puedes ser un X-Men, tienes el material, pero te puedes comportar. Y mientras estaba muerto, bueno, medio muerto. Uh-huh. ¿Qué pasó al otro lado? Según yo son alucinaciones del pobre güey, en realidad, pero bueno. Tiene una alucinación con Vanessa, como si estuviera en su versión del paraíso para él, que es estar con Vanessa. ¡Eso sí es feo! Sí. Honestamente, eso es bastante feo. Sí. Sí sentí muy feo. Dije, no necesito que Deadpool me haga sentir cosas, ¿eh? Pero bueno. Y lo hacen bien. Hasta eso hacen bien. Porque qué maldita química tiene Ryan Reynolds y esta Morena Baccarin, ¿eh? Sí, que se preocupe Blake Lively. Sí, debe. Creo que tiene mejor química que con Blake Lively. No, de hecho, esos dos se llevan demasiado bien, ¿eh? ¿Sí? Hijo, me dan envidia. Fucking relationship goals. Wow. Fuck them. Pero bueno. Aparte, they do. Sí, en serio. Y y en esa alucinación... Vanessa, como de Wakanda. Como en Wakanda, exactamente. Vanessa le dice, todavía no puedes estar aquí, este no es tu lugar. Tu corazón no está donde debería estar. Yo honestamente pensé que el chiste iba a ser más literal, de que sí, le iban a mover el corazón a algún lado. De que a lo mejor despertó y, oye, Colossus, tengo el corazón en la panza, qué demonios, ¿no? Sí, también pensé que por ahí iban a hacer el chiste. No. No. Okay. Fíjate, se guardaron ese chiste. Sí. Decidieron no hacer... Mucha parte... A ver, chamacos. Eso es lo de quilicado de la comedia, no está tan fácil. Chamacos, ahí les va. Tómelo de alguien que sí ha escrito comedia y fracasó horriblemente. Hacer comedia no nada más es hacer el chiste gracioso, es saber qué parte del chiste no contar. Uh-huh. Es como la música. La música sin silencios no es música, es ruido. Exactamente, por más que digan que la pared de sonido, aún así. Aún así. Sí. Si no existen silencios, obviamente, o sea, el chiste de la música es que sea un sonido continuo, pero no puedes hacer que todas las partes de todos los instrumentos suenen al mismo tiempo. Ninguna canción está así, ¿eh? No. Bueno, que yo sepa. Tal vez haya alguna. Tal de esos vez. Experimentos extraños melódicos. Sí, es probable. Pero realmente el oído humano se harta. O sea, necesitas esa variación, ¿no? Esa variación de ritmos, así que... Ese chiste, que se hayan guardado ese chiste de que el corazón no está en el lugar correcto y no se refieren a que le hayan puesto el corazón donde debería estar los riñones. Ok. Genius. Aparte, sí cuidaron porque era un momento importante para Deadpool, para la trama. Es por eso. ¿Sí? Es por eso, porque uh-huh. Si hubieras hecho un chiste de te pusimos el corazón en la cola... Cuando en realidad es un momento muy importante para Deadpool, le das en la torre a los dos. Sí. No nada más rompes el dramatismo, rompes el chiste. Porque ya no te da chiste, porque no te da gracia de, oye, pero eso era serio, ya no me siento bien de haberme reído. Y hay otros momentos en los que sí lo logras, aunque te rías. Exactamente. O sea, es delicadísimo hacer esa constante en la comedia, ¿no? Oh, sí. Pero bueno, Deadpool despierta en la mansión X. Y dice, oye, y vea esta... Por cierto, ve a Negasonic Tignes Warhead, santo Dios, le presenta a su novia Yukio y dice, el principio es de, ¿qué demonios? ¿Cómo es que tienes novia? A ver, qué triste homófobo. No. ¿Cómo es que tú tienes novia? O sea, y sobre todo una novia que es Pinkie Pie, o sea. Y construyen otro chistecito de, hi Wade, hi Yukio. Se lo llevan todo el tiempo. De que ellos dos se caen súper bien, de que son todos pachones entre sí. A los otros, a Negasonic y a Colossus no los aguanta, pero con Yukio, ¿qué onda Yukio? ¿Cómo estás? Tú eres bien pachona. Pues ¿no? Porque es Pinkie Pie. Por eso gracias. Agarraron ese chiste. Tienes toda la razón. Y aparte, ¿qué le gustaba a Deadpool? Los ponis, unicornios y cosas así. Es totalmente cierto. Uh-huh. Así que también ayudan a construir otro chiste. Y por cierto, ese tipo de parejas me encantan. Así, la que es toda Gloom and Doom y la que es toda Rainbow and Sunshine. Adoro eso. Apollo y Midnighter, estas dos mensas. En algunos fanfics, Starfire y Raven. Hulkling y Wiccan. No, de hecho. Así son esos dos babosos también. Ah, buen punto, sí. Cool. Me gusta. Cuando es así, Doom and Gloom and Rumble and Sunshine. Funcionan bien. Thank you, Fox. Pero bueno. Pero por otro lado, fuck you, Fox. Pero bueno. Hay de todo. Pero bueno. Pero mira, en esa escena me gustó que presentan a Yukio. Que no lo ubico como mutante, ¿eh? No, tampoco. No es Yukio la de Wolverine, es otra Yukio. Sus poderes no me suenan. No sé, habría que buscar, pero... No, por otro lado, Negasonic es muy distinto a su versión de cómic. Ah, sí, ¿no? Qué bueno. Ahí era todo a Doom and Gloom, pero todavía peor. Pero todavía más. Era así de escucho a Robert Smith, ¿no? Pues... The Cure. Por cierto, sí. Qué guapa es esta Hildebrand. Sí, siempre ha sido guapa la señorita. Pero fíjate, como cuando antes la tenían así, toda así, peloncísima, pues era, estaba más otro tipo de chistes, ¿no? Sí, exacto, supongo. Y la otra chica, pues dice, ok, es linda, ok. Ok, que por cierto, chavo, si les gustó esta Hildebrand, se friegan a ella, le gustan las mujeres. Cool. Pues no sale Terry Crews. Dios. Bueno, estamos feliz eso, cuando sí. Terry Crews puede estar en un comercial de desodorantes si yo lo veo. He was. Por eso. Sí. Ahí está el chiste. Sí. That's the joke. Okay. Okay, no, pues sí. Terry loves Deadpool, ¿no? Pero... Terry loves love, pero bueno. Sí. Y also a safely working environment. Y entonces. Colossus le empieza a sacar el speech de Deadpool, yo sé que tienes el que tú your X-Men material. Estoy muy Squirrel, pero bueno. Y sé que tu corazón está en el lugar adecuado. Y dice, a ver, ¿qué dijiste? Y le cae el 20 a Deadpool de okay. Mi mente loca me dice que tengo que hacer un cambio en mi vida, porque mi corazón está en el lugar correcto. Básicamente morí, volví, soy uno nuevo. Básicamente. Uh-huh. De hecho, es muy literalmente casi uno nuevo. Sí. Ha de haber una pieza que es vieja, pero lo demás se regenera por completo. Sí. Entonces, decide ser un X-Men. Sí. Por fin se convierte a los X-Men. Con una playerita, ¿no? In training. Eso sí. Como él bien dice, como nunca hay ningún otro X-Men, pues todas mis misiones van a tocar con Colossus y Negasonic. Y me encanta que hay un pequeño cameo donde sí están todos, ¿eh? Sí están, ahí está Beast, está Cyclops. Justamente cuando se queja de que no hay nadie más, ahí están todos. Y este Beast cierra la puerta de nope. No, a ver, no. Contigo no. Contigo sí, métanlo en alguna película de los X-Men, por Dios. Sería súper complicado, pero me encantaría. Y me encantaría, es un buen reto. Sí, claro, para un escritor y un director deberían abrazar ese reto de, oye, en tu película super seria de los X-Men, donde... Nos introduzcamos al universo Marvel o algo así. Alguna estupidez así. Mete a Deadpool. Va. Ok. Yo sí lo haría. Yo tomaría el reto. Me saldría mal, claro, pero lo entenderé. Las risas no faltaron. Y entonces van a su primera misión. Y su primera misión es donde dices, el mundo que están construyendo ahí está horrible. Está espantoso. Para empezar, hay una especie de internado. La Essex Academy. Ok, ya desde ahí vamos mal. Dices, Essex, ok, ya. Essex, Mr. Sinister. Sí. He goes on Mengeleon quizás, ¿no? Entonces, ya desde ahí uno dice, ok. Y es un internado para mutantes, para que se estén quietos. Bueno, nos vamos enterando, no es un internado bonito. Los torturan. Hay abusos. Y hay un tipo que es básicamente un religioso. Es un Cameron Hutch. Es un Cameron Hodge. Con Striker de Love, God Loves Man Kills. Exacto. Es una mezcla entre... A mí se me hizo una mezcla entre ellos dos. Tenía mucho eso de con mi... ¿cómo decía? Con mi bendición. Bless the wicked who are healed by my hand. Algo así. Benditos sean los descarriados que son curados por mi mano, ¿no? ¡Ay! Y la misión se veía muy básica. Era de, había una amenaza mutante que estaba suelta y matando gente. Porque estaba, bueno, no matando gente, quemando cosas por ahí. Llegan los, me encanta que dicen, está una reportera ahí. Oh, los X-Men están aquí y sale el Blackbird y entran con la música de X-Men y todo. Son los X-Men, maldita sea. No sabes mi corazón, ñoño, cómo brincó ahí, carnal. Honestamente, lo entiendo, sí. No puedo decir que no me emocioné. Milton Proud. No puedo decir que no me emocioné, porque sí me emocioné mucho. Y me dio más risa cuando llega Deadpool así de... Y sí, yo soy un X-Men y todos los demás es de... In training. Sí, y reconstruyen sobre ese chiste, ¿no? Si fue un X-Men, en entrenamiento. Hay una parte que me encanta, es el cameo de Wolverine. Hay una pequeña pelea ahí entre el chavito que se hacía llamar... Russell. Es Russell, pero... Firefist. Deadpool se rehúsa siempre a mencionar ese nombre, lo cual me encanta. Y Firefist es muy literal. Sí, o sea, lanza como que, no tanto fuego, es calor. Sí. Calor y presión. ¿Cómo te podrías poner Thermobaric Fist? Pues no, a lo mejor ponle Firefist. Puedes llamarte Thermic. Come on, es muy X-Men 90s. No está mal, honestamente no está mal. Sí, exacto. Y en esa esa pelea, el chiste es detener a Firefist. Russell. A Russell. Russell, de hecho, con sus poderes, termina casi noqueando a Colossus, manda la goma a Negasonic. O sea, es bastante poderoso el chamaco. Y es un chamaquito, pues, obeso, chistosito. No das un peso por él. De veras, no das ni 5 centavos, no. De veras, mala onda. Quien logra detenerlo es Deadpool, le avienta una katana, o sea, el mango le pega con el mango de una katana, lo noquea. Y cuando se acercan, pues los equipos SWAT y policías y demás le ponen su collar. Collar de restricción de poderes. Que una, cuando salió eso yo me quedé de, a ver, no. Que quedamos en que eso era malo en las películas de X-Men. El collar de supresión, igual bad. Y ya viste. Y dijiste, ¿por qué lo pusieron? Y ese, eran piezas o eran equipo del propio hospital, de la propia Academia Sex. Deadpool se acerca al chamaquito y ve que tiene unas cicatrices en el cuello. Dice, oye, ¿te maltratan? Y le dice, sí. O sea, Deadpool le advierte, si te sigues portando así te van a mandar al Icebox. O sea, la congeladora, que era una especie de prisión. Yo creo que era Alkali Like. Yo creí, pero no es una prisión mutante. Sí. Todavía peor. O sea, hay una academia, entre comillas, donde básicamente torturan mutantes y los contienen. Y otra es donde hay literalmente una prisión para mutantes. Y está... El gobierno está ok con eso. Vamos mal, ¿saben? Vamos muy mal. Javier, you're not doing your job. No, de verdad es que no. O sea, está mal ahí el asunto. Después le cae la onda de... Le pregunta quién te maltrató. A ver, el director. O el flacucho que está ahí. El flacucho, ¿no? O el otro, ¿no? Todos. Ahorita van a ver. Deadpool agarra, mata a uno de ellos. No alcanza a matar al director. Lo tienen que contener. Y Colossus dice: ¿sabes qué? Hasta aquí, güey. O sea, te di muchas oportunidades. Ya estuvo tú. Te me das la congeladora. Tú y el chamaco se van a la congeladora. Ni modo. Pero es que habla también del carácter de Deadpool, de no voy a dejar que alguien esté maltratado. Porque, ¿cómo lo conocimos en la primera película? ¿Qué es lo primero que hace? Como, ni siquiera como Deadpool, sino como Wade Wilson. ¿Te acuerdas que hace una misión donde vas a zarandear a alguien porque la otra persona, la que lo contrató, la estaba acosando? Exactamente. O sea, sí, es como, o sea, sí es Deadpool, chistoso, mata gente, lo que quieras. Pero él como que apoya al débil, o sea... Aunque no lo quiera, es un héroe. Sí, no. Especialmente si no lo quiere. Él no quiere y jamás va a querer, pero... You have X-Men material. Right. Bill's character. su barra de proteína para el desayuno. Ah, sí. En fin. Good for bones. Es que me encanta cómo habla Colossus. Ay, amo cómo habla Colossus. De verdad, es que ese Colossus lo adoro, güey. Mala onda. Yo no me hubiera imaginado, ni en mi sueño más guajiro, que hubieran podido construir un... Body Cop entre Colossus y Deadpool. Y mira lo que hicieron, es una chulada. No hay malos personajes. Sí, de veras, ¿eh? De veras no hay malos personajes. Menos Shatterstar, claro. Sí. And he was shattered. ¡Ja! Okay. Ok. Sí, básicamente. Pero, en fin. Entra en la congeladora y el poder le. Esta cosita le suprime los poderes a Deadpool y es un gran problema. Porque él tiene el cáncer. Y como tiene el cáncer, pues. ¿Le da cáncer? O sea, ¿está mal? Sí, o sea, sus poderes mutantes son de regeneración y es lo que le permite vivir. No le permite... Combate el cáncer a cada rato. Por cierto, ya hablando un poquito de defectitos de la película, uno que le puedo encontrar es el maquillaje de Deadpool. ¿Por qué? Está demasiado guapo. O sea, ve demasiado bien el Ryan Reynolds. No se ve deforme como Deadpool. Ah, cierto. Ok, lo entiendo. Seguramente es de, oye, pues... Hay que mostrar que es Ryan Reynolds, etcétera. Pero se ve hasta como más curete, o sea, si no es porque no tiene pelos en las cejas y pelos en general, no se ve tan grotesco, o sea, no ves a Vanessa diciendo Iuk, ¿no? Y en cambio, realmente el Deadpool que conocemos y amamos es de... ¿no? El Deadpool que conozco y amo es este, el otro no. Ok, cool. Hay que mencionarlo, ni modo, lo lamento mucho. Es mi único queja que te podría decir ahí, ¿eh? Okay, con la caracterización. Es un buen punto. Los mandan a la congeladora. Y el chavito, Russell, que por eso tiene un solo nombre, Russell. Es un bonito detalle. Que a ver, aquí hay otro punto que a lo mejor nos pasa un poquito desapercibido y que lo damos por hecho porque es una película que nos hizo reír. Pero mandan a un menor de edad a una prisión. Porque es mutante. O sea, en ese momento, es decir, tus derechos o tus o la ley que te protege como una verdad para ir a un correccional o lo que sea, se acabó, eres un mutante, eres menos que... No eres humano, eres mutante y te vas a la prisión. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero ¿cuándo? Es una película para que te mueras de la risa, ¿eh? ¡Jesus Christ! Les digo, o sea, sí, y sí, te mueres de la risa, por supuesto. Pero cuando ves el subtexto no está tan jajaja, ¿eh? Yo cuando vi que lo mandaron también a la prisión dije, a ver, no... Cuando hay verdolagones, o sea, todos eran adultos. Sí, todos en esa prisión eran adultos y adultos mala leche y mandan al chavillo. Wow. Porque te digo, ya no eres humano. No, eres. Eres un asqueroso mutante, ¿no? ¡Qué horror! ¿Cómo ven? Wow. Así nomás. Total que los mandan. Y al principio el chavillo lo que quería era, pues, acercarse a Deadpool, lo que quería era un amigo. Yo al principio, y aliado. Un aliado. Yo al principio no captaba de bueno, pues porque. ¿Cuál es la bronca de este chamaco de por qué se sigue acercando a Deadpool? Después pensé, ¿quién le preguntó si estaba bien? Deadpool, fue el único. ¿Quién lo trató de defender del director del internado y del staff? Ni Colossus, ni Negasonic, ni nadie más. Todos eran de contener la amenaza mutante. Fue Deadpool quien le preguntó, ¿te están maltratando? Ya después me quedé en cuenta de que, pues, con razón quería acercarse a Deadpool. Sí, sí quería un aliado, sí quería que lo protegieran. Pero también lo consideraba su amigo. ¡Wow! ¡Ay, oh, ok! That's deep. Sí, este canijo. Eso es tan profundo como el lugar en que se guardó su pluma. Sí, es contrabandea un ship. Einelpen. Sí. En la cartera de la prisión. Eww. El único lugar donde puedes contrabandear cosas en la prisión. ¡Yuk! A veces pasa, ni modo. Y dice, con esto voy a defender tanto a Deadpool como a mí, ¿no? Lo intenta. Y su plan es de, pues vamos a ir por el más rudo y vamos a hacerlo nuestra perra, ¿no? Aquí en su casa. No le sale. Porque entre los más rudos, ¿quién estaba? ¡Black Tom Cassidy! ¡Qué buena onda! Wow. En casa, I'm Black Tom Cassidy. I'm White Whale Whistle. No manches. Adiós, qué bueno. Qué racist, ¿no? Nunca pensé ver a Black Tom Cassidy en una película. No, para nada. Ni Black Tom Cassidy pensó verse en una película. No, sobre todo no. Tratan de aplicar su plan, de queremos ser los perros más rudos, no les sale. No. Y mientras conocemos al otro protagonista de la película, Cable. Cable, vemos en un flash forward, ¿sí?, a muchos, muchos, muchos años en el futuro. Donde llega Cable a un como departamento, calcinado, recoge un osito. Calcinado. Bueno, con cenizas. Uh-huh. Y se lo lleva. Agarra su dispositivo chistoso para viajar en el tiempo. Y se lo lleva. Llega a la época actual. Se roba una camioneta. Y me daba más la atención que cuando llegó preguntó el año. Dije, pues que no sabías bien en qué año estabas o qué. Ya después nos explican que no sabía bien. Sí, porque el dispositivo no es tan exacto, ¿no? No, es entre más hacia atrás baja, más difícil de controlar eso. O sea, entre más tiempo vas a regresar, más difícil de que sea preciso. Y eso sí es cierto en los cómics también de Cable, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, okay. O sea, entre más viajaba en el tiempo hacia atrás, era menos preciso. Okay. Por cierto, también tomaron una página de Dragon Ball, ¿eh? De la máquina del tiempo que construyó Bulma, en la que viajó Trunks. Ves que solamente tenía energía para un viaje de ida y vuelta. Y aquí Cable dice, me queda energía para ida y vuelta. Pachón. Lazy Riding. Lazy Riding. Encanta eso. Oh, Dios. ¿Cómo criticas eso, chico? O sea, si lo abrazas. Si ¿no? lo abrazan así de, sí, nos dio flojera, mira nada más. Y como Ryan Reynolds fue de los escritores. Lazy Writer. Tú le decías. Oh, hijos, ¿cómo le dices no? Caramba. En fin. Llega aquí al llega al presente. ¿Sabes a qué pensé que iba a llegar? A salvar a Deadpool. Yo pensaba que tenía que regresar porque Deadpool era clave para algo. ¡No! Yo creí que venía a salvar al chamaco. ¿Y no? ¿No? Llega a matar al chamaco. Sí. Llega a la prisión. Después de que Deadpool le dice al pobre de Russell, no, pues, consíguete hasta aliado de otro. Pero alguien más rudo, alguien, ¿no? más rudo, pero no de mí. Porque lo que Deadpool quería, hasta esa Deadpool quería morir. A Deadpool se le estaba concediendo su deseo de, oye, si me quedo con el collar me va a dar cáncer y me muero. Yo solo voy a ser feliz. ¿Te das cuenta que es una película en la que el personaje está buscando morir? Sí. That's deep. Sí, es una persona profundamente deprimida. A pesar de que está todo el tiempo cracking jokes, ¿no? O sea, haciendo bromas y todo. Que es un poquito de cuarta barrera del propio Ryan Reynolds. ¿En serio? Sí. Sí, ¿sufre de depresión? Ha tenido que batallar mucho con eso el señor. Wow. ¿Sabes en qué película? Vamos a patear un caballo un poco fresco, ¿no? Pero, ¿sabes en qué película? En la versión original del director original. Se manejaba según esto el guión de que un personaje principal de la película quería tener una pulsión de muerte. En la de Justice League, Batman se supone que en el corte de Zack Snyder todo el tiempo estaba queriendo morir por lo que hizo con Superman. Entonces, sí, mira, en el personaje de Batman se la creo más. ¿Y de ese Batman? En general, o sea, en general a Batman, por ejemplo, a Batman se le creería más de personaje trágico que a Supes. Sí, pero aquí iba a ser súper oscuro, ¿no? Como lo querían manejar. Ok, estaba interesante la idea. Aquí lo hacen también, pero con un personaje que al contrario, no es oscuro tal cual. Es oscuro chistoso. Sí, o sea, un personaje súper gracioso, pero una vez más, es en la parte de abajito, es en la parte de, no tan vista en la que es de... No, esto está muy mal. ¿Y por qué quería morir? ¿Por qué quería estar con Vanessa? No solamente... No era... Todavía está más feo. No era era un sentimiento de culpa, pero en su alucinación él pensaba de si me muero ya voy a estar bien, voy a estar en el paraíso. Wow. No tiene nada aquí. O eso cree él. No tenía familia. Pero recuerda que es una película familiar. Sí, a ver, es una película familiar donde hablamos de internados para mutantes, ciudadanos de segunda clase, compulsiones de muerte. Bring the kids. For kids. Ok. Ok. Cool. Llega la escena donde Cable quiere por fin matar a Russell. Va a la prisión. Hay unas escenas de pelea muy padres. Muy badas. Se ve la tecnología que utilizan. Se ve que sí hay un upgrade de presupuesto respecto a la primera película de Deadpool. Sí, ¿eh? Sí, claro. De hecho, desde las escenas anteriores. O sea, hay muchos mejores efectos especiales. Más personajes. Más gente en escena. Y aquí la presentación de Cable, wow. Por cierto, no sé si fue a propósito, pero la escena en la que ve el osito de peluche quemado y su familia y todo este rollo estaba lleno de luces moradas. ¿Thanos? No, yo creo que es porque asociamos lo morado con el futuro. Fuera de broma. Ya digo que es Thanos. Fuera de broma. Y ahí, es en serio, es alguna, en algún lugar lo leí. Cuando quieran, en algún medio visual. Dígase película, serie, cómic, etcétera, que queremos asociar a un mundo futuro, utilizan muchos tonos neón, morados, azules de esos chistosos. Como en Ray, como en Blade Runner. Y viene desde Blade Runner y desde antes, Tron, etcétera. ¿Cuál? Ponte a verlo. ¿Qué película futurista no utiliza esos tonos? Buen punto, sí. Hasta, por ejemplo, Terminator 2. Por supuesto. ¿Sí? Utiliza esos azules chistosos. ¿De qué color eran los disparos de las armas Phaser que utilizaban? Ah, eran morado chistoso. O sea, azules y colores morados, todos en tonos neón. Esos tipos de colores los asociamos con lo futurista. Interesante. Qué chistoso, ¿no? Está bien, ok, cool, me quedo con esa idea. También me gusta la idea de pensar que también quisieran hacer algo de referencia a Thanos, pero ok. No. Bueno, después lo hacen muy directo. Es que exacto, ¿para qué velarlo? ¿Para qué sí, querer esconderlo si después lo vas a abrazar? Josh Brolin, las dos películas más recientes de cómics. Que van a ser un dineral y que en cada una en su medio va a ser super taquillera y etcétera. Lo que es estar en el momento adecuado, ¿no? Sí. De veras que sí. Cable llega, trata de matar al chamaquito. Deadpool se da cuenta tras lo que iba. Cuando por fin se enfrenta a ellos dos, porque el chamaquito no, Ross no se quería separar de Deadpool. Y llega Cable los enfrenta de haber. Niño, apártate, ¿no? Y así de. Que, incluso Deadpool le pregunta, ¿qué quieres conmigo? ¿Tú qué? Vengo por el escuincle. Así de. ¿Y qué es lo que hace Deadpool? Dice, nope. Defender al niño. Defiende a Russell de todas maneras. ¿Te das cuenta que es un poco como Logan? Un poco. La estructura de Logan. Somebody wants an Oscar. Fucking Wolverine. O sea, exacto. Acuérdate cada rato los jobs con Wolverine. Ah, sí. Creo que no lo va a dejar en paz hasta que logre hacer algo con él. Ah, no, jamás lo va a dejar en paz. En fin. Va a ir a su casa a ponerle con un boombox. Con un boombox. Sí, de... Oye, supongo que vive en Australia, probablemente. Hugh, pues porfa, hazme caso, ¿no? Sí, ándale, seguro. Pero bueno, cada quien. Tienen una bonita escena de pelea. Y hay un momento en el que Russell escucha decir a Deadpool de que pues no, de que el Squinkle pues es nada para él, y a la goma, él no quiere nada con ellos, etcétera. Y se va el Russell así como que ni este me quiere, ¿no? Mala onda. Sí, porque y se va a buscar al verdaderamente más fuerte de la prisión. Que había, era como que la gran incógnita, mantenían ahí un mutante más poderoso. Sí, decían que es tan poderoso que nunca sale y nadie lo ve. Es una giant ball of foreshadowing, ¿no? Okay. ¿Cómo le di? Deadpool es genial para CinemaSins, ¿no? Híjole, sí, ¿eh? A ver, CinemaSins, quiero ver qué haces, pero en fin, ¿no? Cada quien, okay. Cada quien. Deadpool y Cable escapan de la cárcel, literalmente va abriendo una pared con una granada. Deadpool termina malherido, termina otra vez medio muerto. Y otra vez tiene un viaje astral, digamos, ¿no? Y a Vanessa nuevamente. Y dice, bueno, pues ya, o sea, traté de proteger al chamaco, pero pues no puedo. ¿Ahora qué hago, no? No, apenas le dice ahí lo del chamaco. Lo del corazón fue primero. Acá era lo del chamaco. Lo dice, de, le dice de que un algo así de que un niño, ay, no me acuerdo qué tanto le dice. La idea del diálogo era decirle, los niños, el niño es importante, o los niños son importantes en tu vida. Y tiene sentido, ¿qué es lo que buscaban? Lo que Vanessa le decía, vamos a tener un bebé. Sí. Quiero que tengamos un bebé. Y Deadpool estaba feliz por eso. Y le robaron eso. Tiene sentido que entonces su misión sea proteger a este niño, que pues no es su hijo ni nada, pero... Hey. Ya te hiciste del chamaco. Sí, exacto. Ok. Así que dice, no, tengo que salvarlo. Necesito armar mi propio equipo. Se entera a través de Whistle que iban a mover a todos los de la prisión del Icebox a otro lugar, porque ya la Icebox había sido comprometida. Entonces, ok, voy a necesitar un equipo de asalto. Oh, Dios. Y empieza a reclutar por LinkedIn, ¿no? O algo así. Y empieza a reclutar. ¿Y a quién le recluta, carnal? Pero en primer lugar tenemos a Bedlam. Oh, santo Dios, Terry Love Bedlam. Terry Crews como uno de los hermanos Bedlam. Y sí, y tal cual es el poder de las Bedlam, deshacer cosas electrónicas. Huh. ¡Wow! Bien. También tenemos a otro. ¿Cómo le llamaban? Zeitgeist. Zeitgeist, que era un mono que escupía ácido. Y siempre andaba con un con una como bandejita para la baba por si te soltaba ácido, ¿no? Yo creo que era como de estos cubrebocas. No, era como una bandeja. Ah. Y andaba con esa para todos lados. Y estaba The Punisher, que no salió, o sea, no se veía, no hablaba, pero ahí estaba. Santo Dios. Sí está aquí, ¿verdad? Aparece Domino. Que Domino. Le preguntan de cuál es tu superpoder. Tengo suerte. Eso no es un superpoder. Ah, sí, como claro que lo es. Claro que sí lo es, que no lo es. Claro, por supuesto que lo es. Bueno, estás adentro. Ok, creo que tuve suerte. ¡Ah! ¡Oh, qué buen momento! Dios, me encantó eso. También sale Peter. ¿No dice el apellido? No, Peter. Muchos dicen que era Peter Wisdom, pero no creo. ¿Quién es Peter Wisdom? Un mutante que era parte de Excalibur, que salía con Kitty Pryde. Salió un tiempo con ella. Y era un... Era, hace cuenta, un... ¿Qué será? MI6 o algo así. Buen personaje, escrito por Warren Ellis. Hay una miniserie que se llama Kitty Pryde and Wisdom. Y muy buena serie, por cierto. La escribió Warren Ellis. Pero no, es Peter, es un godín. ¿Y por qué se apareció? Se le hizo interesante y ya cuido la entrevista. Bueno, ok, estás adentro. Y el pobre de... ¿Cómo se llama el hindú? ¿Cómo? Dopinder. Dopinder. ¡Come on! Y lo habían contratado, según Wiesel, lo había contratado como aprendiz de asesino. Ahorita tenía de chalán. Sí. Ah, buenísimo. Ah, pero faltaba alguien más. Shatterstar. Ah, sí, vengo del Mojo World. El Mojoverse. Eso es básicamente extraterrestre. Sí. Sí. Y okay. Que con tu poder soy mejor que ustedes en todo, ¿no? Okay. Podemos hacer algo con eso, sí. Pero sí, su backstory es el Mojo World y todo. Es Shatterstar. Ya introducimos al Mojoverse. Santos ya Dios. Valió. Ya. Se van en un helicóptero, ¿por qué no? Y Deadpool les da el pep talk, ¿no? O sea. Dice, no somos los X-Men. Dice, porque pues eso está muy sexista, porque nada más puros hombres. No, vamos a ser X-Force. Y hace su señal con los brazos cruzados. No, bueno. No. Dice, y Domino, ¿no eso es como derivativo? Oh, Dios. Ay, Dios santo. Sí, un poquito. Un poco. Me encantó eso. ¿Y no. qué es lo que hace Exford en su primera misión? Saltar. Saltan de un helicóptero a invadir. En este caso no invaden una base, sino para atrapar un convoy en el que iban a... ¿Qué se pasaban haciendo Exford en sus primeros cómics de Rob Liefeld? Saltando de algo. De algo, cayendo hacia algo para hacer algo. Sí, eso era lo que hacían. Y en serio, eso es lo que hacían. Ah, por cierto, Josh Brolin, Cable, también estaba, o sea, sabían que en algún momento se iba a aparecer Cable, y también estaban así de, cuando llegue Cable, aguas con él porque es peligroso. Ok, va, va. Cable también trata de interceptar el convoy para por fin tornarse a Russell. X-Force salta del helicóptero y de los 5 o 6 que saltaron. De los 6 que yo tenía. Llegan 2 nada más. Domino. Domino y Deadpool. A todos los demás se murieron horriblemente. Mira. Bueno, Terry. Digo, Bedlam. Bedlam. Es el que le fue menos peor. Chocó con un camión. Chocó con un camión. La muerte fue rápida. No sintió nada. Shatterstar. Literalmente le hicieron pedazos. They shattered him. Cae en el rotor de un helicóptero. Sí. Su sangre es verde. Si era alienígena. Sí. Wow. Así de. Ja. Huh. Ok. Sairgis cae en un compactador de basura. Un triturador. Triturador de basura. También se usa de árboles, ¿no? Lo quiere rescatar Peter. Y pues con el estrés y en su agonía, pues, se vomita el pobre de Sairgis. Se vomita sobre Peter y termina matándolo también. Y me encanta que no habían creado ningún bond ni nada. No eran un equipo ni de broma. Y el Peter viene emocionado de: no, estoy contigo. We are X-Force. Y después se vomita y lo matan. Santo Dios. Se burlan hasta de eso. Solamente queda pues Domino y Deadpool. Y Deadpool dice: bueno, pues Dom. Pues mucha suerte, ¿no? Sí. Literalmente tiene toda, así que no hay problema. Y ella es la que logra hacerse con el control del convoy. Pero me encanta que le va diciendo: Deadpool, tu problema es eso de la suerte. Vamos, ni siquiera es real. Dice: ni siquiera es cinemático. No se puede filmar. ¿Y qué es lo que hacen? Proceden a demostrar cómo filman los poderes de Domino. ¡Wow! A Gail Simone le gusta esto, estoy seguro. ¿Cómo decir? O sea, ¿cómo hacer que te caiga mal? En fin. Y me encanta que dice: eso es lazy writing también. ¿Quién te parece que te inventó un creador de cómics que no sabe dibujar ni pies? Ok. Dios, qué buen chiste ese, de veras. Dios. Gracias. Yo estaba botado de la risa, cabrón. Es catártico escuchar que se burlen de eso. Sí, de veras. Yo creo que es catártico hasta el pobre de Rob Liefeld. Seguramente. Hasta le haber dicho: sí, no sé. Yeah, I don't know, man. That's why I make it funny. Llegan al convoy. Ah, por cierto, Russell se había logrado liberar. Y se había hecho amigo del que estaba ahí atrapado en la sección X, vamos a decirle. He was the mutant X. Le había llevado comida, así como que: oye, yo te puedo sacar, yo sí soy tu amigo. Porque en la mente de Russell se tomó muy a pecho el consejo de Deadpool de: acércate al más rudo. Sí. Dijo: ¿quién es más rudo que el que más le tienen miedo? Ok. Russell le ofrece al mutante X: ¿sabes qué? Cuando llegue el momento, yo te saco. Ok, va. Y llegó el momento. Choca el convoy. Logran pararlo tanto Deadpool como Cable, muy a la mala. Terminan muy mal heridos. Y Russell se libera utilizando su anal pen. Sí. Abre el panel de la celda en donde lo tenían. Y por fin logra escapar. Y sí, va con el mutante X. Y ese mutante es The Juggernaut. Bitch. Es lo único que no dijo que me hubiera gustado que dijera. Pero me encanta que Deadpool dice: oh, no inventes, es The Juggernaut, soy tu fan. Uncanny X-Men número tal. Y Amazing Spider-Man número tal. Y dice: ok. Ok. Bien. ¿Cómo no amarlo, maldita sea? Por eso el encuentro entre Deadpool y Cable, qué bien, ¿eh? Sí, ¿sí? O sea, un muy buena pelea. De repente se pone como loco acá con sus katanas y no le atina ninguna Le atina como a 2 o 3, sí, pero pues nada más, el resto sí le pasan. Y... Ah. Ups. Buenísima escena ahí. Se enfrenta a Juggernaut. No pueden. No. O sea, lo parte a la mitad rápidamente. Y a la lo bomba. Parte a la mitad así de... ¡Oh! Ah, muchas tripas. Les digo que cada rato hay tripas. Sí. Y esas fregadas por el piso y todo. Sí. Y se lleva. Y sí, curiosamente, Russell y Juggernaut pues dicen: órale, pues va, me caes bien. Pues vamos a matar gente, ¿no? Deadpool se, Cable se escapó. Y esta domino se lleva a Deadpool con todo. Ahí colgando, ¿no? Sí, literalmente utiliza sus patitas como backpack, pero bueno. Y lo llevan con Blendal. A que se recupere y le crezcan sus patitas otra vez. Se ve bastante asqueroso. Sí, se ve bastante asqueroso. Sí. Va a Whistle con ellos. Se disculpa de Pinder igual. Así, Whistle dice, sí, me torturó mucho este. Ah, sí, porque lo había secuestrado. Así es como Cable se entera del plan de Deadpool. Secuestró a Whistle. ¿Pero te das cuenta que Whistle sabe todo? O sea, Whistle es un Deus Ex Machina, ¿no? Le dice writing. Pero cómo hacerle mal, en fin. Y justamente cuando estaban vamos a necesitar todavía más apoyo. Y al demonio con Cable aparece. Cable aparece ahí en la casa de Blindal. Y le explica a Deadpool cuál es la onda. De oye, mira. ¿Sí? El futuro en el que vengo, que está todo del demonio. Mataron a mi mujer y a mi hija. ¿Y quién los mató? Fue ese escuincle mugroso en el futuro. Que era bien badass, ¿no? O sea, sí, ya no era el gordito acá chistoso. No, era un asesino mala leche y no sé qué. Dice, ok. Entonces, pues yo quiero mi venganza. Dice, no. Y Deadpool dice, no. Deadpool le dice no a la venganza. Dice, no, pero es que no es un niño. Es un niño. Dice, pues sí, pero es un niño, pero se va a convertir en esto. Dame una oportunidad de demostrarte que no. Tienes 30 segundos. Cuando llegue el momento, te voy a dar 30 segundos. Pues ahora le va. Y Deadpool con sus patitas de bebé se para. ¡Oh, Dios! Sí, se ve muy, muy mal. Muy mal, o sea, guácala. Que también yo no sé si era la intención de decir baby steps, Deadpool, baby steps, ¿no? A lo mejor. Tal vez. Muy literal. Sí, nada sutil, pero bueno. Hacen el pacto, órale. Como ellos no pueden solos contra Juggernaut, pues Deadpool dice, vamos por los refuerzos. Y los únicos otros extras los únicos otros personajes que tenemos en la película por presupuesto, ¿no? Sí. Van a la mansión X. Y que por cierto se encuentra con Yukio y. Hi, güey. Hi, Yukio. Se lleva súper bien, todos lindos entre ellos. Y mientras le pinta dedo a esta negazón. Ah, por supuesto, sí, y tú muérete. Hola, Yuki. Y le pone un boombox con el celular, ¿no? A este Colossus. Dice que la hice, que la regué y no sé qué, pero ayúdame. Voy a ir contra Juggernaut. No, o sea, no puedo. Dice, y no lo hagas por mí, hazlo por el niño. Dale una oportunidad a él. Bueno. Y parece que los había mandado a la goma, ¿no? Y se van en su taxi y los lleva a todo Pinder. Por cierto, el traje de Deadpool todo remendado con duct tape. Ah, y saben a dónde ir porque Cable les dice, miren, el día de hoy este niño va a matar al director del internado Essex. Y una vez que lo mata, le va a agarrar el gusto a matar y va a seguir matando. Y no se va a detener. Y en algún momento va a matar a mi esposa y a mi hija. Así que o es hoy cuando lo detenemos o es hoy, ¿eh? Y eso es lo que... O sea, se vuelve ahí en la carrera contra el tiempo. Es evitar que mate al director. Uh-huh, que empiece su camino de destrucción, ¿no? Ok, ok. Entonces llegan ahí al internado de Sex. Ya estaba ahí este Russell y Juggernaut. Y... Me encanta que le pregunta, ¿y por qué usas el casco? Ah, para que mi hermano no se meta en mi cabeza. ¡Wow! Se pone, bueno, él está en silla de ruedas. ¡Wow! ¡Bien! Bonito guiño, ¿no? ¡Ay, qué cosas! Ya nos olvidamos de que no era su hermano, ni sé qué, de X-Men 3, ¿verdad? Sí, exacto, ya, eso no. Eso no pasó. No. Qué bueno. Sí, lo único es que sigue siendo mutante, ya ves que Juggernaut no es mutante. No. Tiene el poder de Citorrak, ¿no? La gema de Citorrak. Sí, pero pues el Doctor Strange ocupa eso ahorita, entonces no podemos. No podemos. Sí, exacto. Será después. Después sí, seguramente. Llega la escena de pelea contra Juggernaut. Y Colossus. ¡Wow! Eso sí, cuando estaba nada más Cable y Deadpool y Domino peleando contra Juggernaut, pues... No les dio mucha pelea. Sí, así como que eficientes, ¿no? Me encanta que se le sube Deadpool a Juggernaut y dice, The sun is coming real low, the sun is coming real low. Or something like that. Lo de Hulk, ¿no? Buenísimo también. No hay títere con cabeza en esta película, literalmente. Hay una parte también en la que le dice, ¿quién en el momento hay una parte que Deadpool es Cable lo atrapa, ¿no? Y dice, "Who are you? I'm Batman." Bueno, eso fue obviamente mucho antes. Mucho antes, pero me encantó el "I'm Batman." Hijo, fue buenísimo. Y ahora sí, por fin entra Colossus a escena. Llega Colossus, Negasonic y Yukio a entrarle al quite. Colossus pelea contra Juggernaut. ¡Wow! Gran pelea. A mí me encanta de este güey. Big CGI Fight coming on. ¿Qué es? Ahí sí es. O sea, pues sí es quejita. No, no se ve muy bien el CGI ahí, ¿eh? Exacto. Pero, o sea, el CGI de Colossus no se ve mal, pero el de Juggernaut sí no es el mejor, ¿eh? Sí, no se ve tan bien y también igual abrazan eso. Pero lo abrazan, exactamente, así que ni cómo enojarnos con ellos, ni modo. En un momento va perdiendo Colossus. ¿Eh? Se tiene que poner rudo. Pelea sucio. Pelea sucio. Fight dirty. Como le decía Wade, por cierto. Hasta tienen que entrar al kit de Negasonic y esta. ¿Y Yukio tiene como una especie de látigo con una electricidad. Una cadena chistosa. Sí. Ok, ok. Que después Colossus, digamos que la pone donde el sol no brilla, ¿no? Sí, se lo pone a electrocutarse un rato ahí. Quien lo noquea, de hecho, es Negasonic. Sí. Qué poderosa es. Para que veas. Toda la pelea continúa y llega el momento cumbre del asunto, donde este chico está a punto de matar a este... Al director. Malando. Y Deadpool dice, no, espera. Y, o sea, está, hay un momento de tensión ahí entre que sí, que no. Cable está con que ya nada más le queda una bala en el arma y pues la va a utilizar contra el niño si se pone loco. Deadpool se logra acercar, abraza al chamaco de yo te fallé. Pero así como hay desgraciados como ese que nada más te están haciendo daño, hay otros que sí te van a querer. Y el niño no confía. No confía en él. Sigue sin confiar en él, usa sus poderes, lo quema y está... Y quiere disparar, quiere quemar al director, ¿no? Cable dice, al demonio con esto, va por el arma y va a dispararle al chamaco. Y Deadpool incluso... Para demostrar que confiaba en él, se había puesto el collar de supresión de poderes. Ajá, exacto. Sí, ahora sí, o sea, si me matas ya valió, ¿no? Cable se desespera, va por el arma, le dispara al niño y Deadpool se interpone. Deadpool sacrifica su vida por el niño. Y eso hace que el niño cambie. Porque alguien... Eso es lo que al pobre chamaquito le había faltado. A alguien que se preocupara por él. ¡Wow! Ok, era una película de un mercenario bocón. Okay. Y viene una secuencia en la cual Deadpool se muere. Se muere varias veces. Y dice, espero que la academia esté viendo. Ok, maravilloso eso. Genial. ¿Cumplió su palabra? ¿Deadpool se murió? Y de hecho, a mí me gustó el detalle. La bala da en el mismo lugar en el que le dio a Vanessa. Sí. Oh, sí. Giant Bullet of Foreshadowing. Exacto. Y sí se muere. Llega al otro mundo. Sí, por fin. Ajá. Con Vanessa. Y Vanessa lo recibe. Y es donde entra la canción de Aja, de Take On Me. Pero más este... Pero balada. Soft. ¿Y te acuerdas que en el video de Take On Me está un mundo de caricatura, o sea, de dibujo? Y no me acuerdo quién, si la mujer o el chavo las jala hacia otro mundo, o sea, se jalan mutuamente. Y es algo lo que pasa ahí en esa escena con Vanessa y Wade. Está la barrita como que entre el limbo y el paraíso, y Vanessa lo atraviesa y lo jala para que ya se quede. Pero le dice, no es tu momento. ¿Cómo que no? Pues ya fue, ya cumplí, y además tu familia te espera. Y volteé a ver así como que... Pues no es la mejor familia, ¿no? O sea, a ver, es el Winter Soldier de descuento, es Doom and Gloom, Pinkie Pie. Y el Racist Stereotype. Y Colossus. And the Russian Stereotype. El estereotipo ruso, así como que... ¿En serio, Vanessa? O sea, te cae, me tengo que ir. ¿Por eso? Pero algún día nos vamos a volver a ver. Y hay una pequeña trampa. El viaje en el tiempo. Así es. Cable lo hace. Cable salva a Deadpool. Se da cuenta de, bueno, pues va, ok. Utiliza su último viaje en el tiempo para hacer un pequeño truquito al inicio de la pelea. Al inicio de la pelea le da como que una palmada a Deadpool, justo en el lugar donde le iba a impactar la bala. Y le pone una monedita. Una monedita que era muy importante para Deadpool y para Vanessa. Una moneda de una Arcadia donde se conocieron. En la primera película, por cierto. Y esa bala, esa monedita que yo creo que estaba hecha como de adamantium, supongo. Decían que era plomo de buena calidad. Detiene la bala. Y todo lo demás ocurre. O sea, Cable fue como que muy astuto. Porque tenía que dejar que todo lo demás ocurriera para que también el chico cambiara. Para que todo eso sucediera. Pero no se muriera Deadpool. Entonces, o sea, yo pensé, bueno, le va a quitar o le va a desactivar el collar o algo así. No, le puso lo de esta monedita como un botón. Bonito detalle, un poquito jumping the shark ahí, sí. Pero... Ay, bueno. Ok. Bueno, en fin. Y también, o sea, el bonito momento en el que, pues, ya por fin Deadpool no se muere, le quieren quitar el collar, y de no, pues ese collar no se quita así de fácil. El Russell abre como que la... Un seguro, ¿no? Un seguro collar. Otra vez con su pluma anal. Y le dicen, oye, pero tiene un código para atinarle, ¿no? Domino, pues a ver, con 7. Prueba el 7. ¿Cómo va a ser un solo Lucky número? ¿Cómo va a ser un solo número? No sé qué. Ah, sí, fue 7. Okay. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Es que es Domino, ella siempre tiene suerte. Pero es infilmable el poder, ¿no? No, jamás. No, ¿cómo se va a poder? Not cinematic. Y mira nada más. Incluso Deadpool le agradece a Cable de, oye, ¿y qué pasó con tu familia? De, mira, mi familia va a estar, ya está bien. Porque incluso, o sea, se ve, se momento en el que el osito cambia, ya no está quemado, lleno de sangre, ya es un osito normal. Confirmación de que su familia está bien, si va a ver, no va a haber bronca. Y Deadpool se quiere quedar para asegurarse que su el futuro al donde él... Cable, perdón. Al futuro donde vaya a llegar, no se vaya al demonio. Y para hacer más películas. Y para hacer más películas, si no, qué chiste, ¿no? Y así termina la película. Deadpool haciéndose de su familia. Ah, hasta matan al... Bueno, el niño no lo mató, pero sí matan al otro... Matan al director, lo termina matando. Por fin mata a alguien este... ¿Quién, Russell? No, el otro. Ah, de Dopinder. Dopinder. Sí, claro. No me acuerdo del nombre. DP, Dopinder. Okay. Por fin mata a alguien. Con su carro. Con su taxi. Y ok. Acaba la giga película. Y escenas extras. Hay una bonita escena extra. En la que las chicas, está Megasonic y Yukio. Hello, wait. Hello, Yukio. Le reparan el... Como controlador de viaje en el tiempo. Y se lo dan a Deadpool así de... Creo que cometimos un error. Y la última que vemos a Deadpool corrigiendo errores en la continuidad de espacio-tiempo. El primer error que corrige es el de Vanessa. Ajá. Sí, a Phil, supone que le aventó, o sea, en un tal que le disparan a Vanessa, le había aventado una espátula. Una espátula, pero como no estaba afilada, no pudo matar a quien le disparó y por eso le impacta la bala a Vanessa. Entonces, Vanessa está bien. En esta ocasión, sí afila la espátula. Y ya, Vanessa se salvó. Bien. Y luego va a salvar a... Pero no es lo único que había que corregir en el mundo. También se sentía mal por el pobre de Peter. Así que lo también lo salva. Dice, ¿sabes qué? Mejor ya vete. O sea, no, ya no... La misión se fue al diablo, ya vete. Oye, ¿pero le das mi email a Domino? Sí, yo se lo doy, que no sé qué. Hacia Peter el... Sí, el Godín. Es que yo creo que era Piotr, pero bueno. Sí, salva a Peter. ¿A los demás no? No. A Peter sí. Sí. Porque los demás como que dices, bueno, que... Era un mercenario, sí. Sabiendo lo que Peter se solamente vino a ver que... Vino a ver, lo salva. Y no era lo único que había que corregir. De repente vemos una escena de... Del Deadpool de esa versión espantosa que salió en Wolverine Origins. Esa escena donde Wolverine y Deadpool, entre comillas, se encara. Y llega el verdadero Deadpool. ¡Mata al otro Deadpool! Dice, don't mind me correcting the timeline here. Le dan unos cuantos balazos extras. Le dan muchos más balazos extras. Para estar seguros, claro. Y había todavía otra cosa que corregir en el mundo. Que es el mejor final, ¿no, man? Híjole, aparte ahí sí, tío, por Ryan Reynolds. Está Ryan Reynolds. Está Ryan Reynolds con un script que dice, ahora sí voy a estar en las grandes ligas, ¿no? El script era de Green Lantern. Y llega Deadpool y mata a Ryan Reynolds. Qué buen detalle. Todo el mundo riéndose en la sala. ¿Cómo no puedes amar a Deadpool en ese momento? Ryan Reynolds, eres la onda, ¿eh? De veras. Sí. ¡Qué buena película! Sí. Muy divertida. Muy. O sea, te entretiene bastante. Muy buenas referencias. Autorreferencial. Muy buena comedia. La comedia entra en el momento en donde tiene que entrar. No hay bronca. Y hay un punto que a mí se me hizo bien curioso. Avanza la mitología X-Men de todas maneras. Así es. Increíble. Con la creación de la Academia Sex y todo esto. Increíble, pero sí. Si me hacen una película de X-Men y en esta ocasión no sale ni Colossus, ni Negasonic, ni Yukio, ¿para qué la voy a ver? Tienen que estar, por Dios, por lo menos ellos. Por lo menos, o sea, si quieren Deadpool no va, pero ellos tres sí, si no, ¿para qué la veo? Y este Colossus, este Colossus es fantástico, la verdad, ¿eh? ¿Qué es este? Exactamente. Entonces, wow, qué buena película. Increíble, ¿no? Muy, muy divertida. ¿Quién iba a pensar que la franquicia de Deadpool iba a dar para tanto? Yo no. Como personaje decías, ¿no? Ya fue, ¿no? ¿No? Mira. Qué curioso. Y se ve que las cosas... Bien, yo creo que más cosas. En serio, pienso que va a haber más Deadpool hacia adelante. Yo creo que pase sí. Lo que pase con el merger de Disney y Fox, y pasa si no sucede, va a haber más Deadpool. Ah, sí, podemos estar tranquilos, por lo menos una más. Y yo creo que Ryan Reynolds está encantado de hacerlo. Ah, sí. O sea, él es productor. ¿Es productor? Fue escritor. O sea, él puso cabeza, corazón y cartera. Para que saliera para esto. Para que saliera Deadpool. Así que sí, él está encantado de seguir en esto. Entonces, muy buena película. Si ya la vieron, véanla nuevamente. Seguramente espero que la hayan visto, porque si no, todo el spoiler. Sí, no, qué chiste. Pero seguramente si ya la vieron, véanla de nuevo. Vale la pena, es divertida. Gente incluso que no sabe mucho de cómics también se va a reír, tiene muy buenos momentos. Yo creo que esa es su fortaleza, a pesar de que no sabes de cómics, sabes lo que es el absurdo y te sigue divirtiendo. Sí, exacto. Entonces, pensábamos que iba a ser más difícil hacer este review porque pues es más que nada una comedia y entonces explicar la comedia no tiene mucho chiste. Pero no, matas el chiste. Pero tiene muy buenos subtextos también. Sí, sí, muy pachón, me encantó. Sí, definitivamente, sí, con Deadpool es verdaderamente un mundo muy divertido y muy extraño. Sí, y vamos a mantenerlo así. Esperemos que con un poco de menos referencias escatológicas. Probablemente, aunque no prometemos nada. No, pero gracias. Totales. Hasta la próxima.